Buenas noches, oyentes de Radio Cuca 107 puntos de la FM. Presentamos, aquí estamos Valerio Sánchez, Valeriano Sánchez. ¿Quién más anda por ahí? Pues hoy tenemos a Valeriano Chico y Valeriana... A Valeriana. Valeriana, ¿qué? González. Y a nuestro compañero Jorge del programa de... ¡Silencio! Y nuestro compañero Jorge del programa Contrabando, que está de 10 a 11 los viernes. Un saludo. Un saludo. ¿Contrabando o contrabando? Contrabando. Ay. Un viernes más, estamos aquí, vamos a hacer un repaso a las noticias de la semana. Efemérides musicales. Pero eso luego, ¿no? Nuestras secciones, sí, todo, sí. Todo. Vamos a hacer un repaso de lo que vamos a hacer hoy. Pero va a ser breve porque luego nos tenemos que ir al campo allá. Las copicholas. Teniendo en cuenta que empezamos a las 12, no sé yo. Sí, sí, hay tiempo para todo. Bueno, ya veremos. ¿Alguna novedad, Darío? Pues sí, una muy importante, si hago un paro. Muy bien, eso no es novedad, eso es lo de siempre. Es lo de siempre, y además... Y lo de mucha gente. Eso es lo no es novedad ninguna. Bueno, aparte de eso, ¿qué novedades hay? Nada, desgraciadamente la muerte de Alfredo Landa. Sí. Ayer mismo. Sí, ¿no? Acabó el landismo. Un grande. Atención. No, no se acabó, el landismo sigue vivo. Que tenía 80 años. Mayor, ¿eh? Pues yo pensaba que era bastante más joven. Yo pensaba que tenía la edad de mis padres, pero no. Alfredo Landa. Sí, no sé, tío, yo qué sé, yo lo veía, yo este como mi padre. Pero no, 80 añazos tenía. O sea que es joven para morir, pero vale. Hoy no sé qué antena estaba poniendo capítulos de los hermanos que se hacían que hombre. Sí. Ah, sí, joder. Que se quería ligar a la madre de. Sí. Pero bueno. En todas las antenas, seguramente. En todas las cadenas. Bueno, pues empezamos ya con las noticias en breves, ¿no? Bueno, ¿y qué más noticias nos traes hoy, Diego? Pues podemos repasar una de... No sé, he visto hoy en la tele al... Al fiscal del caso Nos. Bueno... Fiscal del caso Nos. Esa noticia lleva sonando esta semana... No, pero la, no la de la infanta. ¿Qué declaraciones ha hecho el hombre? Ha metido caña hoy ahí, ya vamos. Una cuera al PP, que flipas. PP, pero es que dicho, yo te digo una cosa. Que digan tampoco soluciona mucho. Porque por rajar rajamos todos. Aquí que hagan. Ya, a ver, pero es el fiscal, ¿eh? ¿Y qué? Mucho fiscal, muchas hostias. Que el fiscal está sometido a mandato. O sea, él no es libre de hacer lo que sea con los cojones, como los jueces. Sí, por eso seguramente lo de la infanta la haya venido por ahí arriba. Bueno, pues cuéntanos, ¿qué es lo que hombre, ha dicho seguramente. El fiscal? Pues en un alegato se ha quedado a gusto el hombre. Se ha quedado a gusto, ¿no? No sé, del caso Nos, no, era de otro caso por ahí que tiene. De la trama Württemberg, que es. Ah, de la trama otro que te lo baila. Para caso lo mismo. Es que el pobre hombre está en todo, tío. Ha venido una cosa, ha ido enlazando. Es, o sea, son los mismos perros con diferente corredor. Wow. Pues se ha quedado, y ha dicho el tío... ¿Cómo es? A la vez que atacaban a la señora Ordians, que era dirigente del PP arrepentida que confesó la culpa, también atacaban a la Fiscalía Anticorrupción, que decían, quieren acabar con el Partido Popular, parecía la consigna, cuando no se pueden atacar los hechos se ponen entredicho las motivaciones del que investiga. Se le llama teoría de la conspiración, se repite hasta la saciedad, hasta que cala en parte de la opinión pública. Y es una gran verdad, cuando se repite una mentira muchas veces, al final... No, ahí. Y luego ya para acabar, ya en plan que se vino arriba el hombre, fue que, bueno, diciendo todas las trabas que le ponían y tal en investigación, ¿no? Y por parte también tanto del Partido Popular como de, vamos, como todas instituciones general. En general, ¿no? Que estén. Y acabó con un, y desengáñense, cuando llegamos solo alcanzamos una parte de la verdad. O sea, ya en plan de, esto está lleno de mierda hasta arriba y encima no podemos escarbar. Yo solo te digo que los franceses empezaron a ir bien cuando pusieron una guillotina en mitad de la plaza del pueblo. Bueno. Guillotina. Yo no digo nada más. No hay una película española, hay una película española que empieza... ¡Guillotina! Pues esa podían empezar a... ¡Al rey! ¡Guillotina! Yo la pedía para esta señora Esper. Hostia, ¿no? Así que a dedo también. Nadie me hizo paso. Ahora se ha escapado. No, es que ahora espere meter caña también al PP también. No, hombre, sí, iba metiéndole caña al PP. O a Rajoy. Marínico no. Corto, pero largo y tendido. Eso es que... Pobre hombre. Pobre hombre, a mí no me da pena, la verdad. debería, pero da un poco de pena. Cuando sale ahí haciendo esa rueda de prensa en plasma, ¿eh? Debe ser lo más ridículo que se ha visto. Tío, igual está muerto y nos lo quieren colar como que está vivo. Claro. Es Jordi Hurtado disfrazado. Claro, claro. Déjate. Estaba ahí, lo pone. Si uno acaba sabe de ganar, lo sacan otra vez, de vuelta, ponle a otro. Madre mía, más noticias, más noticias. ¿Qué más nos cuentas, Diego? Bueno, la algo alegre. Algo alegre. Jodido. Algo alegre, mira. Podemos hablar de una noticia esta semana bastante curiosa, de un asturiano que iba en avión, no sé si lo habéis leído, esta semana, un avión a Barcelona, sí, casualmente, y le dio un infarto. Un hombre con 49 años. Pero, ojo, la suerte tenía la flor en el culo ese día. En el avión iban 20 médicos que iban a un congreso a Barcelona. Y se salvó. No verás. Bueno, y si no tienen medicinas. Un puto artista, un puto artista. Venga, va, tío. MacGyver con cuatro mierdas te hacía un avión, pues un médico con un lapicero te tiene que operar con un avión, corazón vamos, abierto. Empieza a cortar claro, ahí. Claro, tío. No, imagínate. No. Hombre. La noticia graciosa no es, Diego. No, ¿eh? Gracioso, tiene su punto. Pero es alegre. Tiene su punto. El tío se salvó. Alegre. Sí, coño, el tío se salvó. Anda, que no es menuda suerte. Si no, ¿qué opináis vosotros? Hombre, yo si me va a dar un infarto, prefiero que sea con 20 médicos en el avión, la verdad. Si me pongo de parto ya ni te cuento. Bueno, yo si me va a dar un infarto, prefiero que sea en el apartamento de urgencias. Hombre, no te jode. La verdad. Y como decíamos antes, la muerte de Alfredo Landa. Vamos a recordar aquí un pequeño extracto de una película. ¿Cómo era? ¿Manolo Nuit se llamaba la película o algo así? No tengo ni idea. O algo así, bueno, el Celtíbero español. Bueno, ¿eh? Esto Jota lo tiene esto... que estar disfrutando. Así que vamos a darle. Han venido porque saben que España es diferente. Y aquí encontrarán el sol, la paella, las corridas de toros y también, ¿por qué no decirlo? Algunas vienen buscando el romance, la aventura. Desde Rodolfo Valentino, los Latin Lovers, tenemos mucho cartel y ustedes perdonen la inmodestia. Claro que sobre gustos no hay nada escrito. Por eso, el que levanta más admiración a su paso es ese colosal producto que salió del cruce de dos pueblos fuertes, rudos y primitivos, los celtas y los iberos. Nos referimos al racial celtíbero español, que en este caso se llama Manolo. Vaya machote, ¿eh? Y algunos se lo creen. Hola, Barley, no admito recomendaciones, please. No, oh, sorry, mucho sorry. Mucho sorry, eso me suena conocido, ¿eh? Son mucho sorry. Sí. Como decía... Estaba el micro abierto. Sí, sí, claro. Estaba el micro abierto. Estaba el micro abierto. Nos hemos abierto hace un momento. Bueno. Y vamos a dedicar esta canción de los Guajes, de este grupo asturiano de Gijón. Sí. Que se llama Cazasuecas. Cazasuecas. Hombre. Que ni pintado. Se lo dedicamos entonces a... A la memoria de Alfredo Landa. A la memoria de Alfredo Landa. Y a todos los landistas que hay sueltos. Bueno, ay, estos tenemos uno muy cercano. A ver cuándo se aparece por aquí. Ya, le demos unas gafas. A ver si viene. Cierto. Por terrazas, despistadas, borrachas, busco chicas, facilonas, que no sean españolas, yo soy Cazasuecas. Las doctrinas del landismo suelen ser mi catecismo, busco rubias, o extranjeras, aunque sean las más feas, se meten de bello, son cajas suecas. Domingos por la tarde me preparo para el baile. Menos tales de tercera, yo echo toda mi carrera. Se me bebe, ya son cajas suecas. Se me bebe, ya son cajas suecas. Suecas. Ahora copión, sí. Copión, copión. Fake. Y es el día. El Día Internacional del Lupus. Enfermedad chunga donde las haya, que lo sepa todo el mundo. ¿En qué consiste el lupus? Es como una especie de parecido a la fibromialgia, ¿no? Es autoinmune, ¿no? O ese rollo. Que te atacas a ti, se ataca a ti mismo. Tus defensas te atacan a ti mismo. Y a veces se te calientan los huesos, que flipas. O sea, es parecido a una alergia, pero más heavy, supongo. Me hacía una alergia, dice. Muy heavy. Un día te presento a mi madre y mantenemos una conversación. Sí, hombre, sí. Creo que la conozco. Pues eso, una enfermedad chunga. El día que nos la encontramos, íbamos Rob y yo, ibas tú y tu madre, creo. Ah, sí. Con la calluría. Sí, cierto, cierto. Pues eso, que para placer puede atacar cualquier parte del cuerpo, ¿no? No tiene por qué ser de los huesos solamente, hay distintas maneras, me parece. Ah, no sé, a mi madre es un ataque general. O sea, está hecho. Sí, porque encima es por ataques, tiene épocas de remisión y tiene épocas de... No, ¿sabes qué pasa? Que mi madre lo tiene combinado con otras enfermedades. Entonces no tiene un tratamiento fijo y la tienen ahí como de colegio de indias. Ahora tengo que pinchar una cosa. Cualquier día es un superhéroe. Pero, ¿cualquier día? ¿Tiene una enfermedad de estas raras o tiene tratamiento? Tratamiento tiene, no tienes cura. Claro. Ya, bueno. Y tiene tratamiento si te identifican que es eso, solo eso, y no tienes nada más que lo acompañe. Ya. Hace 50 años la gente a los 5 años de la enfermedad se la palmaba. Joder. Pues es chunga entonces, ¿no? Sí. Sí, claro. Chunga. Y aparte es que al parecer, yo por lo que he leído, hay gente que a lo mejor con corticoides le ha ido de puta madre. Y a otros con lupus le dan corticoides y es el peor. O sea, o te dan corticoides, vas una temporada de puta madre, pero es que de repente hay otra cosa que te ataca, otra cosa, tienes que cambiar la medicación y que estás hecho una mierda. La gente que tiene eso entonces suele tener las defensas bajas, suele ser bastante... Sí, bueno, no tiene por qué. En bueno, el caso de mi sí. madre prácticamente sí, también, sí, no sí. tiene. Sí, sí, claro, claro. Es que el sí, te ataca. Le dan a mi padre para ataca. Sí, claro, sí, sí, sí. Ya, tío, estamos aquí en la antena contando las enfermedades ataca familiares. Ataca el tejido conjuntivo. Yo creo que deberías seguir con la noticia y dejamos sí, venga, de hablar venga, de dale, nuestra familia. Está, no, hombre, entre lo de infarto y esto, pues hombre, había que comentarlo. Es que hoy ya, como lo de otro día fue el Día Internacional de la Prensa y tal, no sé qué, ¿no? De la libertad de prensa, pues yo me puse a buscar qué días internacionales había por ahí, así curiosos. Ah, bien, bien, bien. Y el viernes que viene es el Día de Internet. Hostia. Bueno, vaya programón que vais a hacer, ¿qué señores? Van a caer por aquí. Meme. Venga, con el... No, no, no. Facepalm. Facepalm todo el rato. No, no, el viernes que viene tiene que venir aquí toda la tropa. La tropa. Así que... Bueno, a todo esto, un saludo para la gente del Senador ahí en el Arco de la Vía, si están por ahí todavía. Sí, que dejen de escucharnos. Sí, porque a partir de ahora el programa va a ser mucho más bestia. Y peor. Sí, exagerados, somos exagerados. Somos muy bestias. Somos bestias que el monigote te cae de los pelos que sale el heavy. ¿Cuál? ¿De qué hablas ahora? Hostia, tío, el monigote mítico que el monigote. ¡Ah, el cucaracho, joder! No, es el cucaracho, es el monigote. El monigote, tío, parece salido. Los Muppets. Es el Muppet chungo. En vez de camisetas deberían hacer peluches. Peluches también. Pues un merchandising, ¿no? ¿Cómo va? Mecheros, peluches. Claro, claro. Pues lo del peluche triunfaba. Hoy vino un baje de entrenamiento con un mechero. Creo que era un mechero, tampoco es que no lo sé, porque era metálico, me imagino. Con forma de granada. De mano. El niño se lució. De este tamaño. O sea, tamaño. Como la palma de una mano. ¿Qué hacía un guaje con un mechero? Yo qué sé. A lo mejor no era un mechero, que no sé lo que era. Yo vi que traía un cacharro. Yo qué sé, a lo mejor no era ni metálico, tenía toda la pinta. Igual era una granada, Diego. Igual era una granada. O sea, que me preguntas qué hace un niño con un mechero, pero igual era una granada. Esto es Estados Unidos, no pasa nada. Una granada para niños. La típica granada para niños. Efectivamente. La tiran a su entrenador favorito. Sí. Claro. Es una amenaza, Diego, en realidad. Sí. Pórtate bien o. ¿Qué nos tienes contado? Bueno, mañana no viene el chaval a jugar, o sea que. Ay, bien. No viene porque él no quiere venir. Porque él le explotó la granada. Porque él no puede. No, porque yo. Por supuesto. Es que cualquiera dice que era un chaval con una granada. Claro, claro. Bueno, siguiente noticia. O seguimos. Noticias así ya. Bueno. Podemos soltar las noticias así curiosas de estas que hay por ahí, Darío. Bueno, puedes soltar tú ahí. Noticias curiosas. Chorras. Y la primera noticia va a ser. La primera noticia. Desvían un avión en pleno vuelo por emitir una película con contenido sexual en el trayecto. United Airlines fue obligada por las autoridades de Estados Unidos, cómo no, a recolocar pasajeros en otro vuelo porque una familia que viajaba con niños de 4 y 8 años denunció que. En la mente de un asesino es para adultos. Pero los americanos ven tetas y culos y se escandalizan. Pero luego permiten a los niños tener armas. Armas de niño, claro. Claro, la mítica arma de niño con la que te cargas a tu hermano, pero no pasa nada. No pasa nada. Bueno, aquí el rey también lo hizo, así que. Es normal. Entra dentro de la normalidad. Culos y tetas es algo depravado y. Sí. Madre mía. ¡Oh, Dios mío, un pezón! Ches. Luego hablaremos de esos también, de los de la iglesia de Westboro, esos que también son. Hablaba de los pezones. Son cojones, de los pezones. Ey, tío, pues Westboro es el pueblo de Scream. Sí, sí, normal, sí, están fatal. Madre de Dios. Normal. Como sean. Normal que sean esos asesinos en serie, ¿no? Bueno, tenemos aquí una de la opinión de Murcia, los murcianos son muy hábiles, y dice que disparan a un policía al perseguir a un jabalí. Claro, tío, si se puso en el camino. Esto es como Master and Commander. ¿Era Master and Commander? ¿Era? No creo, Master and Commander es la de los barcos. Eso, joder, pero no iban a matar a una gaviota y le daban al. Al pavo este. Al biólogo. Había un pájaro volando. Sí, no una gaviota, sí. Un pájaro raro. El otro estaba así mirándolo. Oh, tío. Pero qué coño. Cualquier pueblo de cazadores, eso le pasó a más de uno. Mi tipo pardillo que se te mete por el monte sin tener ni puta idea de lo que hace. Y va otro y ¡pa! ¿Qué más, Darío? ¿Qué más nos cuentas? Bueno, esta es muy importante, muchachos. Empezad a daros la medicina diaria. El orgasmo prolonga la vida de los hombres. Hombre, no. Repito, que me he reído y no. El orgasmo prolonga la vida en los hombres. Úsease. Y la risa. El doctor Chico Valeriano, Valeriano Chico, Os recomienda encarecidamente darle el veneno a la serpiente al menos 2 veces al día. Bueno, dejémoslo entre veces a la semana. 9 de cada 10 valerianos recomienda. 9 de cada 10 semana, eso no es poco. Sí, bueno, 3 veces es muy poco. Una al día. Una vez al día, venga, va. Antes de acostarse, después de colacao y las galletas, ya sabes. ¿Y será que le sacáis el jugo a la serpiente, como dice este? No. Podéis aprovechar. La justa. Para. Que ahí se cogen enfermedades. Eso es. Hombre, por favor. Depende de con quién saques el jugo, no te jode. ¿Qué más bueno. Tenemos aquí? Pizzas más baratas si enseñas la pistola en un pueblo de Estados Unidos. Normal, esto es un atraco, entrando a la puta tienda. ¿Pero a qué pistola se refieren, señores? Hombre, no sé, Darío, supongo. Será la de mano, la de la cartuchera. ¿Seguro? Aquí, sí. ¿Pero en Estados Unidos todo el mundo lleva una pistola? Casi todos. Todos tienen derecho a hacerlo. Yo no estoy seguro a qué pistola se refieren. En cualquier caso, relacionado con la noticia anterior, si muestras tus tetas, entras gratis en el local de moda del contado Kent. Vamos, que si tienes tetas y pistola, eres la hostia, ¿eh? Y si eres un tío muy gordo, con las tetas muy grandes. Seguro que alguno se ha llegado y ha dicho, Vera. Vera, me acabo de acordar del gordo cabrón cuando se tocan los petoncillos ahí todos chupados. ¿Cuál es eso, gocho? Este gordo cabrón. ¿Cómo era? Oye, ¡métete en mi barriga! ¿Eh? ¿Saguir dónde estará? En su casa. ¿Nos estará escuchando? ¿Pero que esto qué es? ¡Si es un bebé! ¡Métete en mi barriga! ¡Soy más grande que tú! ¡Estoy más alto en la pirámide alimenticia! Era buenísimo. Ahora la canción, ahora la canción. Asao, asao, asao, asao, asao con ensalada. No, ¿cómo? No, tu bebé. Asao, asao, asao, asao, asao con ensalada. Tu bebé. Oh, me cago aquí, joder. Y seguimos hablando de... Detiene a una prostituta por intentar comerse el pene literalmente de su cliente. Eso viene también con la noticia que vi yo hace dos semanas de que entró a atracar en un prostíbulo y las prostitutas al final atacaron a él con consoladores. Bueno, pero es que a ver, algo haría el tío este para que la otra le quisiese arrancar el pene. Igual le dio una paliza y dijo, ya pues espera. ¿Sí? Claro, como, espera. Mostaza. Como en Princesas, ¿no? Es cuando le contagiaba el SIDA al otro, ¿no? Claro. Y no, para venganza, hijo. Como Lorena Bobby cuando le cortó el pito a su marido. Mm. Seguimos con noticias picantes. Un abogado exige a su futuro esposo, a través de un contrato, sexo. Pero eso lo hacen mucho, sobre todo cuando se casan con viejos. Pero normalmente son los viejos los que exigen una determinada cantidad de sexo. Aunque Jennifer López, cuando se casó con quién había, con Ben Affleck, o cuando se iba a casar con Ben Affleck, le exigía practicar el sexo al menos 5 veces a la semana. Bueno, pues de puta madre para Ben Affleck, ¿no? No sé, es que yo no entiendo por qué le tienes que exigir a alguien practicar el sexo. Para que a lo mejor Ben Affleck se tenía que currar, ¿no? Y tenía que estar en otra ciudad, lo lleva un poco jodido, ¿no? Pero bueno, el sexo es algo que le gusta a todo el mundo, ya, ¿no? Ya, si bueno, no habrá problemas para practicarlo. Yo qué sé, depende de la tía esa. O el tío él, yo qué sé. La gente es muy peculiar por ahí. Bueno, pues ya de mano con la noticia anterior de la que se intentó comer el pito, le amputaron la pierna, pero le creció otra vez. ¿Qué noticia es esa, tío? ¿Es dónde está? ¿Es dónde ha salido? El diario 1.com. Esa tiene que ser mentira. Pues seguramente. No me jodas, ¿cómo le va a volver a crecer la pierna? Igual tenías un ADN mezclado con el de una lagartija. Eso es imposible. A su hermano gemelo. Puede ser. Eso será alguna coña, tío. Eso tiene que estar mal. Seguro. ¿Qué más tenemos por aquí? Las familias y empresas aumentan sus depósitos pese al límite de los intereses. Caca de la vaca. Los depósitos bancarios en España suman 2 meses de caída y pierden más de 91. Sigamos sí, que lo contrario, ¿no? ¿Qué periódicos son? El País y 20 minutos. Y El País que pone que va todo mal. Joder, tío, no contaste la mejor noticia de todas. El Supremo vuelve a un chamán que curaba con besos y tocamientos. Qué guay. Pues nada, a partir de ahora va a poner la clínica. Abrazos gratis. Sí, abrazos gratis. Y tocamientos baratos. Tocamientos baratos. Abrazos gratis, tocamientos baratos. Número 6, quinto beca de cabeza. Ten cuidado quién se presenta ahí, ¿eh? A ver quién se presenta ahí. Yo que tú. La bici. La bici. Bueno. Podríamos ir poniendo alguna cancioncilla, sí, ¿no? Hablando de la bici, ¿qué tal los patines, Darío? ¿Fuiste a patinar? Pues sí, he ido a patinar. Hoy he cruzado el puente de la muerte. El puente de Madison. El puente de la muerte. El puente de la muerte es una muerte porque... Ha sido muy épico. ¿Y sí, qué? ¿Cómo fue? Pues bueno, el puente es relativamente bien. Es un poco jodido porque son tablas. Y voy sí. ¿Y la muerte? La muerte viene al final. La rampa hacia abajo. Coño, entonces como lo de la nieve, tío. Y haces en plan, ¡ah, Dios mío, no se frena ni! Es como lo de la nieve cuando te subes al remonte. Entre lo de subir a la silla y lo de bajarte, es ahí donde la puedes cagar. ¿Y la hostia que te metes? La putada es que la nieve es más o menos blandita. Y el asfalto... No, lo de te bajas ahí en el remonte no está blandita, está dura como una piedra. Sí. Yo me he caído un montón de veces en la nieve y ni comparación con caerse... Pero en el remonte... Con... No, claro. Comparado con caerse contra el suelo, no, nada. Pues bueno, vamos a decir, bueno, una noticia relacionada con el mundo de la música y el rock and roll. Se va a casar la hija de Ozzy Osbourne. ¿Cuál de las dos? ¿Aimee o Kelly? Kelly. ¿Tiene otra mayor o qué? Claro, Aimee, es la mayor. Ah, pero es que eso nunca salió en el programa. No, porque se negó a salir. ¿Ah, sí? Es la normal de la familia. Es la normal. ¿Pero normal en qué sentido de normal? Es normal, es una chica totalmente normal, colabora con una revista de moda, es súper clásica, muy londinense ella. Anda. Sí. Aimee tiene, creo que tiene 30 años. No, pues esta es Kelly. ¿Y con quién se casa, Kelly? No lo sé. Pero el problema es que al parecer le ha prometido Ozzy que se va a mantener limpio para poder llevarla al altar. Bueno. Porque como estuvo en una clínica de desintoxicación hace poco, pues entonces ya, te voy a llevar al altar. Y no dando tumbos. ¿Te imaginas ahí chocando contra los bordes de los bancos? Yo creo que Ossi totalmente limpio sigue caminando como un pato. Bueno, da igual. O sea, quedó muy tocado. Sí, estaría como en el programa, pero bueno, imagínatelo si estuviera mal. ¿Y qué canción nos vas a poner? Pues hombre, la típica. La mítica, típica, mítica, si la encuentro ahora mismo. Con las canciones, lo digo. A ver, venga, digo. Sorpréndenos. Pensaba que ibas a poner otra. Nada. Bueno, ¿qué comentáis, majetes? Nada, ir comentando la noticia. Bueno, va a llegar la noticia. ¡Dios mío, llega una reacción! Sí. Sí, ¿quién es? Diga. Sí, dígame, dígame. Le paso la antena. Tenemos una llamada, señoras y señores. Un landista. ¿Digo? Diga. Digo, que yo soy partidista de Alfredo Landa por el macho bérico español. y dígame lo que usted quiera. ¿Y qué nos quiere comentar? Porque aquí de todo. Claro, yo estaba escuchando que arriba, yo estaba escuchando lo de Alfredo Landa, que el hombre es un macho, que se subía a un avión con 20 médicos y con tantos recortes le curaron con un lápiz. Digo, vaya. Que sepa que somos los de contrabando de influencia. Ah, vale. Digo, madre mía. Digo, ¿dónde está? L, viva Landa. Viva. Hombre, landismo forever. Vaya, yo, ¿dónde nos llaman ya? Pues nada, que tengas buena noche. Gracias, Jorge, hasta luego. Va a ser la primera llamada de un oyente de verdad y no solo de tu. Hemos escuchado a Jorge de contrabando aquí. Me dio susto. Un gran landista. Ya estaba yo, Dios, tío, ¿quién nos llama? ¿Quién nos está escuchando aquí? Esto es bueno, ¿eh? Nuestro programa empieza a tener audiencia. Sí, sí, está. Lo hacemos bien. A tope. Teniendo en cuenta que hoy por internet no nos está escuchando nadie. Desde el extranjero, ¿no? Bueno, que sepamos. No, desde el extranjero tampoco. Que sepamos, ¿no? A lo mejor no tiene por qué estar ahí metidos en el chat, ¿no? Pero te dice quién está conectado y aparece. Bueno, recordamos, ya que estamos, recordamos. Esto es Radio Cuca. Arranca Valeriano, el programa Arranca Valeriano en el 107.3 del FM. Desde Oviedo, para toda la ciudad. Y para los que viven en el extra radio y no pueden escucharnos por la radio, en radiocuca.org. Tenemos un chat, tenemos un número de teléfono. ¿Qué es el? ¿Qué es? 985-29-81-37. Muy bien. Te ha quedado ahí como que lo sabías. Estaba ahí. Claro, este es nuestro nuevo concurso, la llamada sorpresa. Vamos a llamar al azar a un ciudadano español y le vamos a preguntar. ¿Qué opina sobre las últimas noticias trascendentes? Aquí va con un retraso de la hostia. Estaba escuchando vuestra llamada anterior ahora. ¡Oh, ya! Néstor, que estás en antena. ¿Estoy en antena? Hay que empezar como... No, calla. Hay que empezar como en la tele. ¡Baje el volumen de la radio, señora! ¡Que no se le oye! ¡Ahí, no! Buenas noches. ¿Qué tal, señora? ¿Cómo está? Bueno, tienes que decir de dónde eres. Sabemos que eres Néstor. A ver, Cuquina, ¿desde dónde nos llamas? Desde Las Rosas. Desde Las Rosas. De Las Rosas. Un barrio. Las Rosas. Un barrio Las Rosas. Me había entendido Las Rosas. No, Las Rosas, ¿no? Las Rosas. Con eso no solo entienden muchos taxistas de Madrid sudamericanos. Sí. Cuando digo que voy a Las Rosas, entiende Las Rosas. La Z y la S es lo mismo. Cualquier día te dejan ahí en un escampado de Las Rosas. Porque queda un poco a tomar por culo, ¿eh? No quiero decir nada. Darío. Dime. Aparte de que te oigo muy lejos, me han llegado noticias de que hoy te han llamado, ¿no? Sí, señor, me han llamado, sí. ¿Cómo lo sabe usted? ¿Eh? Usted tiene contactos, ¿eh? Tengo contactos, pues sí, tengo más de lo que tú tienes porque te oigo muy lejos, cacho, cabrón. Enciende el micro. Pues encendido está, lo que pasa es que debe estar un poco bajo. A ver. El mío es el 2, creo. Dale caña. ¿Me oyes mejor ahora, Néstor? ¿O sigo estando en tu altura? ¿Se te oye de regulero o qué? Sí. Sí, es verdad. A mí se me oye muy poco, ¿eh? A ver. ¿Y ahora? Ahora me oyes mejor, ¿verdad? Ahora te oigo mejor, sí. Muy bien, perfecto. Pues eso. Hoy me han llamado... de tú, donde tú ya sabes. Pero a la audiencia, hombre, no a mí. Hoy me han llamado de vosotros ya sabéis. De vosotros ya sabéis, no. Nadie que sabe. Que este es Néstor, el antiguo... antiguo colaborador aquí de la radio. Colaborador, ¿no? Colaborador de, no, de la radio, he dicho, no de nuestro programa, de la radio. Joder. Él tenía su propio programa, ah, claro. Un gran programa. Acción Mutante. Acción Mutante. Néstor Mutante. Néstor el Mutante. El Mutante que se puso un sobrenombre para, se supone, que nadie me conociera, y cabrones, nunca se cumplió. Bueno, muchacho. Sí que, si querías guardar el anonimato aquí en la radio, lo vas chungo. Quiero mi camiseta. Es verdad, es verdad. Camiseta. ¿Y tu peluche? ¿Mi peluche? Sí, voy a hacer una campaña a favor de que hagan peluches del cucaracho. Tengo que es verdad, Fanjul, tienes que comunicarme si te ha llegado un email. Me desvirgaron el oso panda que tengo en casa, tío. Yo no quiero eso saberlo. ¡Eso es mentira! Deduzco que fue Darío, porque te he dicho que es mentira. Unas copas. Bueno, ¿qué haces un viernes a estas horas de noche en casa metido? Pues lo mismo que tú en una... Están en casa escuchando nuestro programa, Darío. Claro, joder, es lo mejor hostia. Que se puede hacer un viernes noche. Y luego te vas de fiesta, supongo, ¿no? No, mañana sí, hoy no. Mañana sí, ay, qué cabrón, mañana sí. Pues luego vamos a ir contigo de fiesta, ¿vale? Que arrancan las fiestas de San Isidro, mañana están los chichos. ¿Ah, sí? ¿Los chichos? Y el del medio de los chichos. Oye, pues eso, que me han pillado en la empresa esta de Fundosa, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Qué te han pillado? ¿Una gripe? Me han pillado los datos por si algún día surge la posibilidad de trabajar con ellos. Porque Raya está aparcando con otro coche. Sí, sí. ¿Te está escuchando el jefe de por mi teléfono en la otra habitación? No jodas. Sí. O te va a escuchar. Ahora todavía no, porque sí, todavía está llegando la señal. Va con retraso. Te va a escuchar. Esto es como un flash en toda la boca, ¿verdad? No lo digo en coña, están con mi móvil. No, sí, yo te creo. Es Darío el que está ahora sudando. Ahora mismo. Y rojo como un tomate. Por favor, eso es del alcohol. Tener cuidado que yo ahora me relaciono con la realeza. Ya, eso es verdad. Te quería poner el himno real cuando entraras aquí. Sí, ten cuidado, que buscan un príncipe, Dios, para Corina. El himno español. ¿El himno real es el himno español? Bueno, no sé. Digo yo, ¿no? Supongo. Uno que hay ahí. El himno Real Madrid. No, ese no. Ese nunca jamás. Del Atleti todavía, pero del Real Madrid. Bueno, no, Real Madrid, ¿no? Otro clasificó para la final. Porque Diego se quedó viendo el baloncesto, ¿no? Sí, claro. Efectivamente. Bueno, aparte de eso, teníamos aquí un... Y porque yo llegué, coño, yo entré en los guajes, o llego tarde siempre. Normal, no, da igual. O sea, fue por la semifinal. Sí, eso estamos claro el agua. O sea, lo sabemos todos. Diego, no intentes disimular. Estaba con lo chulo. Muy emocionante, Diego. Encima que me perdí el anterior, joder. Diego está súper feliz porque ha ganado el Madrid. Era una mierda. Tiene un subidón que luego nos vamos a ir de fiesta a dos. Sí, claro. ¿De fiesta a los dos? Sí. No. Se va a ir nos vamos a ir de doblete. Diego, mañana va a ir a pitar de doblete. ¿De doblete? Sí, sí, sí. ¿Pitar un partido? Mañana tengo que pitar ahí. Tengo que pitar un partido, mi mamá. Mira, un Teresiana Scao. En vez de rechazarlo, te pago yo lo que te pagan por el partido. No me pagan nada. Es un favor que tengo que hacer. Diego, hazte favor. ¿Se lo llamas tú o se lo llamo yo? ¿El qué? Melón. Melón. Pues bueno, tío, de la vida Melón es todo un hoy por ti, mañana por claro, mí. Claro, tío, sí, verdad, si verdad. No voy yo, le toca a otro, tío, y... El colegio tiene tense. Entonces, no es en el caos, pero bueno, se ha intentado estudiar, pero bueno. Venga, da igual. Pues nada, señora, me ha tocado la vajilla. ¿Algo más? Yo llamaba para que me hablaras de historias de pavos, tío. Ah, es verdad, que nos tiene que comunicar una noticia. Nos tiene que comunicar un... Joder, tenía aquí el micro a todo potencia. Además, últimamente los pavos reales no sé qué hacéis. En Gijón agreden niñas, en Oviedo los ahogáis. ¿Qué coño hacéis ahí, tío, con los pavos reales? Comenta la noticia, a ver... La tengo que comentar yo. Que sí, claro. Imagináis lo que hago en el curro, que leo el periódico... Que ha llegado a Madrid la noticia. Ha llegado a Madrid. ¿En qué periódico lo leíste? La Nueva España. Ah, llega a Nueva España allí y todo. Sí, tío. Sí. No, pero llega un papel ahí donde curras. ¿Qué cojones? Yo le con el iPhone. Ah, joder. Hostia, ¿la ves con el iPhone? ¿Eh? ¿Y la ves en el iPhone y eso o qué? Sí, el iPhone, la aplicación para de la Nueva España es cojonuda, tío. Ah, tiene una aplicación Nueva España. Ah, sí. Vale. Está de puta madre. ¿Y eso cómo va? ¿Pagas eso? No, es gratuita y la del país también. Qué curioso. Bueno, tú, ¿y cuándo vuelves por aquí? Pues no puta idea, porque a partir del lunes voy a empezar a estar pluriempleado, voy a empezar a currar en otro sitio por la mañana. Joder, ¿qué? ¿Dónde? Unos tanto y otros tampoco. Este país es tan injusto, macho. Vaya telefonista a Izquierda Unida, creo. Con los del otro mando. Mira, que coger el móvil, el teléfono a Cayo Lara. Cayo Lara, sí. Anda, que Bueno, y eso, un pavo ahí, un bombero héroe y una señora que le ataca un cisne. Sí, claro, pero que primero fue la rescatadora, ¿no? Por el pavo. Sí, la señora Escobedo de Gijón. Y le atacó el cisne. Le atacó un cisne. Pero el Parque San Francisco, ¿una señora de Gijón o esto era en Gijón? No, era en el Parque San Francisco. El Parque San Francisco, pero era la señora, de Gijón. Gijón. Fue la única que se atrevió a entrar al estanque por los pájaros. Me quedaba miedo. Esto es de la aldea, al final van a tener más cojones. El mundo está lleno de valientes. Es que allí llevan años luchando contra las gaviotas, chavales. Llevan años de España. De Trubia, la gran ciudad. Tiri, tiri, tiri, tiri, tiri. No, en serio. Los de pueblo somos más valientes, Las cosas como son. Ahora es de pueblo, no te jodas. Los de Trubia, que encima, como chapen ahí la fábrica. Ya, bueno, están en ello. Están en ello. Sí. Están en ello. Me ha salido por la tele. Bueno, que... Fueron caminando hasta Oviedo. Eso lo has hecho tú muchas veces, joder. Y caminando hasta Oviedo. Y volver a gatas. ¿No? ¿Tú ibas hasta Trubia? No, yo una vez sí que he tenido. Pero bueno, por hacer la senda verde y eso. No por echar a andar, así. No es que. No significar nada, era. Bueno, hoy estoy. Acabo de salir a las 6 de la mañana de irme de fiesta, voy a ir caminando hasta Trubia. No, eso nunca lo he hecho. ¿Duermes por el camino? Claro. Oye, pues en Santander. Bueno, no sé si habéis estado en Santander, hay un par de túneles por ahí. Rodri tiene un colega. Que de la que volvía de fiesta estaba tan borracho que se quedó a dormir en un túnel. ¿Me estás contando? No, que oís. No, ¿como un oso? ¿En el de las pintadas de los colegios? Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, en el largo. El que está. El que pasa de donde la estación de autobuses. No, el otro. ¿Pasa nadie por la noche por ahí o qué? Ese es muy cortito, el sí, otro, el que es más cortito, largo. Sí. Es que yo no pasa nadie por ahí. No, okay. Esas horas igual no pasaba nada. No, a ver, ese túnel tiene dos aceras. Y si te quedas durmiendo en la acera, pues lo único que te pueden hacer es que te meen encima o que te pise un peatón. Y te roben la cartera. Sí, y bueno, okay, que mueras de una intoxicación por la cantidad de humo de coches que hay dentro de ese. Yo he pasado el otro día. Ah, es un túnel que pasan coches. Claro. Sí. Yo he pasado el otro día por ese túnel. Sí, ¿eso no es cerca del Palacio de los Deportes? Este que yo te digo, sí, va a dar al Palacio de los Deportes. Es que me suena haber pasado por ahí cuando hacía algún concierto en Santander al Palacio de los Deportes. Sí, pues es este, que es bastante largo. Me dirá, no sé, 800 y pico metros, más o menos. Bastante largo. Sí, es largo. Y bueno. Mucho me parece a mí 800 metros. No, pues por ahí, 800 campos de fútbol. Bueno, los que sean, yo tardé un cacho en cruzarlo entero y casi me he ahogado, asfixiado. Pero porque ibas fumando, cabrón. ¿Qué estado ibas? No iba fumando. Estado de domingo de resaca. Estado de domingo. Como mucho resaca. No, de hecho miento, era un lunes. Así que ni resaca. Bueno, porque ahora las resacas a los 30 años empiezan a durar 2 días. Eso dicen, sí. Pero sí. Bueno, ¿qué canción me dedicáis? Es verdad. Pues... Mira, mañana voy a un concierto. A ver, eres concierto afortunado vas. Y te dedican canciones. Voy a ver a Forraje ahí, que presentan discos. A Forraje, ahí. Hombre. Qué míticos, tío, en la Lemon. 8 euros. No vamos a poder ir contigo, por mucho que nos digas el premio. Bueno, todo es negociarlo. Y está en Rodri Modesto por ahí, por Madrid. Igual me acerco y os hago una visita. Pero Rodri Modesto es Lamborchueca. Si no fuera por la pasta. Que sea Lamborchueca, dice. Pues no lo sé. Hoy fueron a ver el Rey León. Si el Rey León le va. Si así vale mola lo de Choca. Vinieron a ver el Rey León. No, mogollón el Rey León. Ya, y a mí me gustaría verlo. Pero es que eran 70 euros. Entre semanas más barato, dice. ¿Cuánto cuesta entre semana? Las más baratas no sé cuánto 50. Eran. Las zonas chungas eran 26, 20 euros, creo. Claro, es que eso tiene un montón de claro, luego ya las precios. Zonas más o menos están a 40 y pico. Pero es que en la zona chunga no ves a Simba ni de coña. Te lo imaginas, joder. Tira los ojos y. Para eso y te quedas está. En casa y te pones la banda sonora. También, ¿verdad? En fin. Venga, que ponme una de Forraje, joder. Pues vale, bueno, la última pregunta. Dime, la pregunta, yo que quieras. ¿Qué opina del último disco que va a sacar Falete? ¿El último disco de Falete? Se llama Splash. Se va a llamar Si tú me dices ven, yo Boca Tálomo. ¿Qué opina? Qué chiste malo se acaba de currar el conductor del programa. Dígame. La madre que me no contesta. Con colaboraciones de Sabal y. Sí, sí. Sabal con la de yo amo el jamón. Exacto, y el pan jamón, untadico con tomate. Y la de bocadillo de calamares. Pues he oído una noticia que lo van a contratar para liberar a Willy 4. ¿Sí? ¿A quién? ¿A Sabal? No, Falete, joder. Sabal es la cría. Vaya. Claro, es que Willy ha tenido descendencia. Claro. ¿Cuánto hijo putismo? No, hombre, si vienes a ver el Rey León, lo tienes haciendo de Pumba, tío. ¿De Pumba? ¿A Falete o a Sabal? Yo ¿por qué pienso que Pumba le quedaría mejor a otro ex-spinning? Ex-spinning. Cuando era muy pequeño. De que iba a beber agua y se podrían las flores y todo eso. Sí, que su aliento no lo olía muy bien. No sé más, dejarse de... Hay un alma sencilla. Bueno, ya, te vamos a poner forraje ya. En mi gruesa piel. Me debió de tener un amigo fiel. ¡Qué gran dolor! A ver, pues no te digo con esto, tío. ¡Qué gran dolor! ¿Qué más da el dolor? Sí, sigue. Me deprimía, vaya que sí, cada vez que Pumba, que niños delante. Ah, lo siento. Bueno, iba la Darío. Ya, creo que Darío te deja hablar ahora ya. No, de forraje pon la de alarido, tío. Alarido, espera a ver si está. Nos acabas de dar por el culo. Alarido, he dicho, ¿no? Se titula Alarido, tiene videoclip muy guapo, ¿no? ¿Pero Adarío o Alarido? Alarido, joder. Alarido. A Darío dile que oda te tengo Darío. Yo quiero marcha, marcha. ¿Cómo? Yo quiero marcha, marcha. Yo quiero marcha, marcha. Ay, chicos. A ver si está, a ver si está. Sí que está, Mueble esqueleto. Bueno, pues aquí te ponemos alarido. Ala, pues, entonces. Espera, para que la escuches. ¿Sueño un alarido? Joder, pero no lo hagas al lado del micro que casi me revienta la oreja. No pasa nada. Si luego todo eso es... Esta es Néstor. ¿Néstor? No oigo nada. Ah, no se oye lo que aquí ponemos. No. Bueno, pues entonces lo dirás en breves en tu móvil. Nos despedimos hasta ahora. Por favor, no me digas que sueñas conmigo, que a veces me extrañas. No me digas que tú me querías, no me digas que no lo notabas. Que te buscaba a tientas por todos los rincones y tú nunca estabas. Por favor, no me digas que la vida pega muchas vueltas, que debo llevarte en mi mente junto a la esperanza de que un día vuelvas. No me digas que tú me querías, no me digas que no lo notabas. Que te buscaba tientas por todos los rincones y tú nunca estabas. Y tú nunca estabas. Yendo. ¿De quién me estás hablando? De lo que está sonando. ¿Eh? De lo que está sonando ahora. ¿Quién? ¿Pero quién dices? No sé, es que como no oigo bien. Es en antena, muchachos. Ya, sí, sí, lo sé, lo sé. La pregunta a la antena. Pregunta. ¿Tú ves, ves el estudio estadio o qué? No. Porque eso sale ahí, de repente paran ahí. ¿Sí? Pregunta. Una voz ahí de ultratumba. Y sale y preguntan una gilipollas generalmente, ¿no? Voy a hacer voz de cómo se llamaba el Curro Romero, ¿era? ¿Curro Romero? ¿Curro Romero? No. Sí, tío, Curro Romero me suena mogollón. Curro Romero es el torero, joder. No, ¿cómo se llamaba? Te refieres al de Darth Vader, ¿no? No, tío, Constantino Romero. Constantino Romero, me cago en la puta hostia. Que desde que se afeitó el bigote no volvió a salir en televisión. Pues... es que lo había dejado, ¿eh? Ah, sí. No iba a volver a hacer, me parece, Romero. ¿No? O no lo había dejado Constantino, no sé. Pero voy a poner mi voz de Constantino Romero o del similar. Poner voz de Ultratumba de Darth Vader. Y vas a hacer la pregunta. Y voy a hacer la pregunta. ¿Y es? Pregunta random. No la... Haz una pregunta, lo primero que te pase por la cabeza. Pregunta random. Pregunta random. Nueva sección del programa. Pregunta Nueva random. Del programa. Esto se llama habladuría automática. Como la escritura automática que ya de... Habladuría automática. Pregunta automática. Medio automática no es. Es que me he quedado en blanco. Mientras piensas la pregunta automática, vamos con otros temas. Vale, pues tenemos aquí a mano una efeméride de esta semana, pero de hace años, claramente, ¿no? Corría el año 1970, como Carlitos. Corría el año 1970, 5 de mayo. Y en la lista Billboard de música de los United States of America. Esto promete. A ver, ¿qué pasó? Llegó al número 1 un temazo de American Woman de The Guess Who. Put it on. ¿Os habéis quedado ahí? Sí, yo es que solo conozco la versión del tío este. La de Lenny Kravitz. Exactamente. Tan, tristemente solo conozco. Esta empieza en plan lenta y luego ya meten. ¿Y de quién es? The Guess Who. The Guess Who. Adivina quién. ¿Quién es quién? Los adivina quién. Adivina quién. What I say. automática, Diego. Ya. ¿Qué es el pitufo que más te pone? No los conozco, tío. No, no conozco... O sea, género femenino, además existe la pitufina, que debe ser una mujer muy ocupada en el mundo pitufo. Ya te digo, debe follar, vamos. Como... Pero ¿sabes que la pitufina... era no pertenece a los pitufos? Fue creada Gargamel, por Gargamel. Y al principio era morena. Para distraerlos. ¡Ay! Y cuando era morena, cuidado, que cuando era morena les cayó mal. Y luego papá pitufo hizo un conjuro, se volvió rubia y están todos enamorados de ella. Claro. O sea, horrible todo. La rubiaca. ¿Quién fuera pitufina en una aldea de pitufos? Eso me ha quedado un poco gay, ¿eh? Como los pitufos sean un costroño. Ay, pitufos. Los pitufos se llamaba la guardería a la que yo iba de pequeña. Fui con 5 años y lo pasé tan mal que a día de hoy todavía en mi familia lo recuerdan, que yo lo único que quería era escapar de allí. Así que la que haya sido dueña de los pitufos... Y prenderle fuego de la que te marchabas, sí. ¿No? La que haya sido dueña de los pitufos, si nos está escuchando, que sepa que su guardería era un asco. Por cierto, tengo una noticia fantástica. Esta semana Espera. Vuelve a hablar, Darío. Tengo una noticia fantástica. ¿Qué micro tienes? Noticia fantástica, el 2. ¿No se me oye? Uf, fatal. A ver. Tengo una noticia fantástica. Uf, tengo que ponerlo super alto. Bueno, anda, sigue. Tengo una noticia fantástica. Sí, vale, ahora se oye mogollón, sí. Sí, pero ahora se oye mogollón por el otro. Estás en el otro micro. Efectivamente. Ya. Esta semana me he comido un huevo verde. ¿Te has comido un huevo verde? Me he comido un huevo verde. Pero porque estaba chungo, ¿o qué? No. El huevo era verde por fuera. Normal por dentro. Y tengo... Verde por fuera, amarillo por dentro. Y que era... Mira, ahora se oye bien aquí, no sé. Era un huevo de estos de casa de... ¿Se oye bien? De pitas, no, de Prado. Se oye mal. Muy bueno, muy rico. Y tengo foto para demostrarlo y todo, ¿eh? Le he hecho la foto. De observar. De pues sí, es verde azulado. Pero tú sabes que las zanahorias no eran naranjas. ¿Ah, no? No. ¿Y eso por qué? Las zanahorias originalmente eran blancas, pero las hay de muchos colores. Lo que pasa es que los mayores productores de zanahorias eran los holandeses. Y mediante cruces, en un homenaje a la Casa Real Holandesa, las hicieron naranjas. No me jodas. Sí. Maldita realeza. Pero las estás volviendo a hacer otra vez, a plantar otra vez de... Las tienes, bueno, hay de mil colores, blancas, rojas, morados, sí, hay muchos colores. O sea, muchos no, de una serie de colores, vamos. Pues no sabía yo eso, que había naranjas de colores. Naranjas de colores. Zanahorias, sí. Naranjas de colores, sí. ¿Qué? Es lo que tiene Arranca Valeriano, que te educa y te entretiene, ¿no? Esto... Sí. Puede educar todavía, entretener. Huevos verdes. Huevos verde azulado. Zanahorias azulado de ahí. Colores. Sí. Es lo que tiene, bueno. En fin, Diego, ¿cuáles son tus huevos? Al final, los míos de color carne. Al final... ¿Todavía los has abierto para verlos? No. El ruido transgénico, pues prácticamente es como si se viniera haciendo desde la antigüedad, ¿no? Por el ser humano. Hombre, desde Mendel, tío. Claro. Empezó a cruzar guisantes y la cagamos. Sí, claro, empezó. Ahora quieren hacer trigo para celíacos, transgénico, que no tenga gluten. Sí, y han creado ya arroz, que porque al parecer el arroz, ¿cómo es la movida? Bueno, o sea, que tiene una falta de no sé qué historia, ¿no? Para alimentación, que sea en plan la hostia inverso, ¿no? El arroz. Sí. Porque el arroz se consume en todo el mundo. Es una fibra, imagino, porque cuando comes mucho arroz no... Ya, yo qué sé, no sé, no, pero es algo que te ayuda al desarrollo del cuerpo, ¿no? O sea, para que fuera un alimento completo, ya lo han creado. Pero no lo dejan... Pues seguro que el chino este de Valles no comía algo más que arroz, porque... No lo dejan desarrollar, o sea, no lo dejan salir afuera por eso, porque... Por el tema de los transgénicos, pero bueno... Yo qué sé, por ejemplo, también han creado cerdos que no tienen colesterol. Que digieren, no, porque sabes lo más... Es que lo estuve viendo el otro día y me pareció súper curioso lo de los cerdos. La mierda de los cerdos es muy tóxica en fósforo. Porque ellos no pueden, o sea, no lo digieren, no lo metabolizan. Ajá. Entonces, genéticamente, han modificado los cerdos para que con la saliva... un gen no sé qué rollo, términos científicos, ¿no? Digamos, uh-huh. O sea, y la nube. Sí, que entre las enzimas... Que ahora metabolizan el fósforo. O sea, han creado cerdos que metabolizan el fósforo. Con lo cual, no contaminan tanto como el resto de cerdos. Porque en el mundo, o sea, es la carne que más se consume. Con lo cual, hay mogollón de cerdos. Con lo cual, hay mogollón de mierda de cerdo que contamina el planeta con fósforo. Ajá. Entonces ahora nos comeremos cerdos con fósforo, ¿no? Cogeremos la panceta, haremos así... Es que eso todavía está... O sea, eso es... El tema transgénico todavía no está claro, hay muchas dudas. Jugamos a ser dioses y se nos va a volver todo en contra, como Holanda, que pero, se va a hundir debajo de un tsunami de la Virgen, y Dubai, vamos, o sea, Dubai va a desaparecer. Pero es que pagando el tema de jugamos a ser dioses, pero ya habíamos haciendo hace tiempo, pero sin ser, pero más rudimentario, era haciendo los cruces de plantas. En realidad lo mismo de siempre, no pasa nada, todo sea por el progreso. No sé, tío, es que hay que tener cierto control sobre estas cosas, pero yo otro día vi una raza de vaca, tío, que es que si la ves, flipas. ¿Tú has visto la raza Tudanka, los cuernacos que tiene? ¿Qué cuernos, tío? Eso es una vaca que parecía el Schwarzenegger de las vacas. ¿Ah, sí? Era una bestialidad, chaval. Era la vaca de Gandía Shore. Te lo juro, no, son todas así, tío, en Bélgica, por lo de la carne. Mediante cruces de tal, cruces, desde hace un mogollón de años, han creado, tienen una raza de vaca que es que la ves acojona. ¿Dónde se consigue la mejor leche? ¡En Benidorm! Acojona, tío, o sea, es una cosa... Todo un poco raro, ¿no? Se acaba de quedar muy guarro. Porque mira, han hecho una cosa con los salmones. Yo voy aquí enlazando. A ver, enlaza. ¿Por qué salió el campano el otro día? También. No me acuerdo qué sitio, una piscifactoría que modificando su gen, al parecer con el agua fría, llega un momento, ¿no? En la vida del salmón. Que deja de crecer. Cuando llega al mar. No sé cuándo era. Por la temperatura del agua debe ser cuando llega al mar, que debe estar más frío. Bueno, que deja de crecer. Pues si modificas ese gen en la piscifactoría, consigues que siga creciendo. Entonces, un salmón, que a lo mejor en una época determinada de su vida, cuando deja de crecer, es de un tamaño determinado, pues el otro le saca un cacho. Hacemos un salmón de 20 metros. Ahora dices tú, cuidado con eso si sale al mar, no sé qué tal. Son estériles los que han creado. Con lo cual, claro, eso también está bien. Sí. Son los mulos de los salmones. Lo vamos a usar para tirar de los salmones. Los mulos eran una consecuencia lógica, yo creo, ¿no? Porque burro y caballo, pues tampoco... Se llama igual de... Porque, bueno, mira... Caballo y burra, vale, pero burro y yegua es más complicado. Burro y yegua. De montar, me refiero. Bueno, no sé. El tamaño del miembro es parecido. Pero bueno, imagino que sea por inseminación artificial, pero aún así, ¿se llama igual el bicho? Pues no lo sé, la verdad. Sí. ¿Se llama mulo también? También será estéril, qué curioso. Sí, estéril fijo. Esto es como los tigrones estos, los tigres, los cruces de tigre y león. Está tigre y ligre, son distintos. Ligres, ¿eh? Se pueden cruzar, pero si los tigres son felinos y los leones son canes. Se pueden cruzar. No, los leones son felinos también. Los felinos también. Por supuesto. Está el tigrón, que es el del tigre y la leona. Y el ligre, que es el del león y la tigresa. Y el tigretón, que te lo comes en la merienda. El tigretón. Qué rico. Y la pantera rosa. La pantera rosa, madre mía. No sé, hay cruces raros, yo eso lo estuve buscando un día pero me pareció curioso. Pero hay cruces rarísimos por ahí. Pero lo de la vaca esta, lo voy a buscar a la foto para que la veáis y vais a flipar. Venga. Hay cruces tan raros que te cruzas un sábado con un pibonazo de mujer al lado del tío más feo y extraño que te puede. Eso no es tan raro, ¿eh? Eso no es tan raro. Es más raro al revés, yo creo. ¿Sí? Sí. Una tía súper fea con un tío. Sí. No, amigo, no. Hay cada tío pibonazo con cada costroño que dices tú. ¿Qué coño era esa tía? O sea, ¿qué no se dejará hacer? ¿O qué no hará? ¿O qué maravillas? No sé, yo sabe artes marciales. Son súper superficiales. hablo sabe artes marciales. Hablo Juan más veces del café. Ahora. Esto sabe a mierda, Austin. Sí. Y creo que ahora toca momento musical. Sí, pues vamos a poner el tema del último videoclip que ha sacado Queens of the Stone Age. Mira que vos la sabéis. Que el disco que sacó este año. ¿Cómo se llamaba? Life Clockwork. Dormir de tal. El tema se llama I Appear. Lo tengo que leer porque no sé dónde he puesto ahora. ¿Dónde está? Aquí. Venga, va. I Appear Missing, ¿no? Sí. Correcto. I Appear. Correcto. English, ¿cómo fue? I Appear Missing. Correcto. Queens of the Stone Age. Yo hacía mogollón de años que no escuchaba nada desde el 2000 y pico. Me parece que estaba todavía el bajista que el Nick Oliveri con ellos. Sí, mítico. El calvo de la perilla. Que me acuerdo en una entrevista en Sol Música, aquí en España, que. Que decía el tío que si iba a hacer un tatuaje, que en cada nalga se iba a tatuar un W. Para que cuando se agachara pusiera wow. World of Warcraft, ¿no? Correcto, así que vamos a ponerlo ya. Y otra noticia más. Vamos a dejarla aquí. ¿Se me oye? Creo que sí. No sé si se te oye o no. ¡Se me oye! Ahora, ahora, ahora sí. Espera. Bajamos. Bajamos. No, ¿eh? ¡Hola! Que... tienes que gritar mucho, tío. No sé. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vale, déjalo ahí. Se me escucha. Se me escucha más o menos. Sí. Se te más escucha. O menos se me escucha. Se me reescucha. Se me reescucha bien, sí. Pues el otro día hablamos de los que entraron a la cuenta de Twitter de Associated Press. ¿Te acuerdas? Que hundieron la bolsa con la noticia esta del ataque a... ¿A qué? Ya, es que si lo subes más va a estar súper distorsionado, Darío. No, hombre, no, que va a estar súper distorsionado. Se oye bien, mira. Bueno, yo estoy oyendo aquí el ruido de fondo. ¿Sí? Sí. No lo oyes por el este. Pues... bueno, se me oye bastante bien, yo creo, ¿eh? Este ruido te... ya. Sí. Soy el ruido a raqueta. El ruido de los vienen los marcianos. Ya, lo más que si no, no me se me oye. No me se oye a mí. Hay que compartir el micro, no se oye bien. Pues nada, compartimos micro, no pasa nada. Sí. Bueno, ¿qué estás diciendo, Diego? Pues eso, que el otro día hablamos de los que entraron, piratearon la cuenta de Twitter. Twitter, no. Bueno, no hace falta que lo déjalo así. De Twitter, de Associated Press. ¿No? Anunciando el ataque falso a la Casa Blanca. Ah, sí, sí, cierto. Lo comentamos el otro día, creo, ¿no? El otro día, sí. Pues esta semana se hacen llamar el Ejército Electrónico Sirio. Hostia puta, que me suena eso, ¿eh? Me da miedo. Pues esta semana han realizado un ataque... ¿Dónde? A ver, sorpréndeme. A la cuenta Twitter de De Justin Bieber. ¡Hostia! ¡Qué dolor, qué pena! Pero bueno, ¿cómo bien cojones hacer semejante? Eso ha sido un ataque a la base de la civilización occidental. Sí. Bueno, un ataque merecido por otra parte, ¿eh? Y han puesto. Invitamos a todas las believers a que nos llamen. Sí, a 985-2981-37. Sí, para todas aquellas Justin Bieber's. Y cogieron y pusieron una simple frase: soy gay. Y revolucionaron el mundo. Que va, joder, no se enteró ni Dios, coño. Porque ¿qué pasó? La mayoría de la gente lo sabía ya, lo daba por hecho. Entonces, claro, no trascendió. No trascendió. ¿Ves? Suele pasar. Vienen a Obama y se hunde la bolsa. Justin Bieber dice que es gay y no se entera nadie. ¿Qué mundo este? Pues sí, macho. Así que mira, vamos a poner aquí un... una canción de Justin Bieber, ¿no? Más o menos. No me jodas, Diego, tío. Vamos a poner a Justin Bieber, pero combinado con una cabra. Venga. Y vamos a ver que queda igual. Venga, va. Como veis, queda perfectamente, exactamente igual. Exactamente sí. Igual. Podemos volver a poner otra vez, ¿eh? No queda. Venga, va. No, es este, sí. En fin, estamos fatal. Bien, va. Punto siguiente del día. Punto siguiente del día. Corría el año 55. Carlitos no estaba ni en proyecto siquiera todavía. Estaba en los cojones de su padre. Ni eso. Y en los ovarios de su madre. Bueno, no sé. Sí, hombre, sí. No, Carlitos. No, Carlitos no. Carlitos nació en el 60, creo. Claro. Carlitos es de la edad de mi madre, así que nació en el... Carlitos es de la edad de tu madre. 60, sí, justo en el 60. Pues corría 7 de mayo del 55 y Bill Haley and Comets and the Comets. No dejas rascarte la barba con el micro, porque suena por aquí, tío. ¿Cómo lo, tío? Pues eso, ponían esta canción en el número uno también, un clásico del rock and roll. Todo el mundo lo conoce. Ah, ¿eh? Sí. Empezará a sonar en breves, creemos. Si el player este, no me acuerdo cómo se llama ahora, funciona o no, o sí o no. Bueno, todos a bailar rockabilly esta noche. Nosotros bailaremos aquí, ustedes bailarán en sus casas. Pasa de nosotros la tecnología. Normal, doble clic. Doble clic. No va. Sí, trae que yo lo arreglo. Quieto parado. Mientras tanto, cuéntanos algo. Unos instantes musicales, ¿no? Mientras tanto, van dos en moto y caen en medio. Venga, un chiste bueno. No, sí, ahora ya se me han echado las pelotas. Ahora lo pongo. Voy a contaros un chiste que me contó mi sobrino de 5 años el otro día en casa, viendo la tele, todo aburrido. Imagínate que tienes una pirulina en el ojo y el culo en el otro ojo, y un ojo donde va la pirulina y el otro ojo donde va el culo. Y luego se partía y me decía: ah, me parto, se lo voy a contar a mi mejor amigo mañana en el colegio. Pero ¿cómo era? ¿Cómo? O sea, que el chiste, para él eso era un chiste. Sí, está en la fase de caca y culo. Exactamente, lo de la pirulina le volvía loco. O sea, que tenías una pirulina en el ojo y en el otro el culo. Sí, pero el tema fue... ¿Pero de quién? En la suya propia. ¡Qué guay! Pero aparte de eso, tenías los ojos... Entonces no le dijiste: si eres capaz de hacer eso, apúntate al circo, no, joder. El tema fue intentando explicarle que si tienes una pierna donde va la pirulina, la otra pierna donde va el culo, la pirulina donde va una de las piernas y el culo donde va la otra, sigues estando igual pero torcido. Pero no, y entonces intentó empezar a caminar como si tuviese un pie donde la pirulina y no sé, cosas de niños. Ya empieza la canción. Es demasiado la aventuras, me parece a mí. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes. Rock and roll. Yo lo sabíamos. Rock and roll. Y seguimos. ¿Qué pasó? Y vamos a hablar de una noticia también del rock and roll. ¿Sí o no? Os veo muy callados. Ahora, sí, ahora sí, no habla supuesto. Nadie aquí. ¿Sí o no? ¿Viste por qué alguna esta noche me dijo que iba a salir un rato y ya no va a salir? Repito otra vez que no sé si se ha oído. Que yo estoy triste. Sí, vale, se ha oído, correcto. Es que nos tenía dudas, nos veía yo aquí, sí. Pues está triste. ¡Estoy triste porque alguien me ha dicho que esta noche iba a salir! ¡Y me ha traicionado como una puta zorra! Pues ya sabéis, si estáis solos esta noche, hombres machorros de tatuajes en el pecho, tenéis aquí a un hombre solo. En el brazo. Llamad al 985-2981-37 y preguntad por Chico. Valeriano Chico. Por de Kid. Valeriano de Kid. Billy de Kid. Billy. Yo soy Billy y tú eres, ¿cómo era el otro? Jesse James. Sí. No. Hostia. Estas preguntas que me haces así de repente. No. Jesse James y Billy. No, Jesse James. Pregunta no. Random. Jesse James es el Jesse James, tío. O sea, no tiene que ver, es otro. No sé qué balance. No, ahora mismo no me acuerdo, tío. Bueno, da igual. A lo que íbamos, en el... Noticia del rock and roll. En el pueblo natal de Bon Scott, ¿sí? Antiguo cantante de AC/DC. ¿Sí? Pueblo natal que está en... Australia. No. ¿En dónde era escocés, como sus hermanos, como los hermanos Young. Ah, amigo. Los hermanos Young son de Glasgow. Y él era de un pueblo llamado Kerrimuir. No, se dice así que lo busqué. ¿Y en qué parte de Escocia está? En no sé qué de Angus, en el condado de Angus, te lo juro por Dios. Ya sé que existe el condado de Angus. Pues ahí. Ah. Es del mismo pueblo del creador de Peter Pan. Anda, vale. Donde está la estatua de Peter Pan, ahí es, sí, pues sí. Le van a hacer ahí una estatua a Bon Scott. Pat Garrett era así. Me comunica Darío que era Pat Garrett. Ya me acuerdo yo también del que perseguía al amigo Billy el niño. Bueno, pues en el pueblo que el creador de Peter Pan. O sea, te sabes el de la historia interminable, pero no te. Es que no sé de qué me estás hablando. El creador de Peter Pan. Joder, que hizo Johnny Depp la película. James. Ah, es verdad. Sí. Matthew. ¿James Matthew? Barry. James Matthew Barry. Barry, pero escrito B-A-R-R-I-E. Barry. Pero Barry generalmente Barry. Eso. No, eso se pronuncia así, Barry. ¿Y el Barry de Iria? También se pronuncia. Esos son la hostia estos inglés. Descubriendo nunca descubriendo jamás. Descubriendo nunca jamás. La echaban en Paramount, una época que echaban mucho. Es que estoy a punto de decirte C.S. Lewis porque hoy vi Españoles en el Mundo Belfast y... Pero ese es el de las primeras. Pues eso, en ese pueblo que, claro, a los 6 años se mudó a Australia. Australia. Casualmente, casualmente, en el pueblo, o sea, donde se mudó a Australia tiene también su estatua. También. Ahí. Uh-huh. Que el pueblo de Australia donde se mudó, donde tiene la estatua, se llama Dundee. Como el pueblo de Escocia que también está cerca de donde nació él. Hombre, es lógico. Qué curioso. Tú ten en cuenta que es muy, muy lógico que en Estados Unidos y en Australia se repitan nombres de pueblos y ciudades de Reino Unido. No, pero que es curioso, no que se repita, sino que salgas de Escocia y vayas a Dundee en Australia. En Estados Unidos hay el Oviedo, ¿no? Por eso, sí. Que es lo típico, ¿no? Que tú vas a Estados Unidos y pudieras ir a Oviedo, irías a verlo. Igual sus padres decidieron ir a vivir ahí porque por lo menos había algo conocido. Seguramente estaba lleno de escoceses, a lo mejor. Sí, claro, claro. La gente dijo, coño, Dundee, si se llamaba, y me quedo. No, probablemente los que lo fundaron eran escoceses. Bueno, los que lo fundaron eran... Eran putas y... Esconvictos, sí. Escoceses. Putas asesinos, más bien. Bueno. No, yo como viví en una zona muy conflictiva, pues entonces claro. Lo asocio. Vamos a escuchar a los ACC, Bon Scott. Heaven's up. Eso era ACC, The Art of This, Don't Dart the Chip. ¿No? Algo así es. The Art of This, Don't Dart the Chip. ¿Cómo te lo perfas? Sí, señor. Yo controlo mogollón de acento, de escocés, australiano. Tú eres un autóctono. Es que Bon Scott era escocés, creado en Australia. Australia. Pero el de ahora es inglés. El de Brian Johnson. Ahí ya un fallo gordo. Y ahora empezamos la... la sección de las versiones. Versiones bizarras. Las versiones del Sánchez. No, estas son versiones del Sánchez. Son versiones de Sánchez. Venga, tío. Dale, caña ahí. Gracias, Darío. Venga, rápido. Un dos. Sargento Patoso. No. No es sargento. Recluta Patoso. Recluta Cachopo. Es verdad, recluta Cachopo. Me dice Asturias. Venga, una versión. Pues eso, sigo buscando versiones. Y traigo. Primero voy a poner la canción, el temazo mítico, para que lo escuchéis. ¿Vale? Ahora, vale, igual se oía un poco... ¿Acoplado? Porque teníamos el puesto de la radio, no me di cuenta. Pero ahora empieza las versiones de Sánchez. Vamos a poner la primera, la original. Vamos a dejar que suene. Nos subimos los leggings, Darío, no sirves en el micro porque se oye el aire. Sí, me da cuenta. Es que nos falta el alcachofo. ¿Por qué lo habéis quitado? No lo sé, porque olía a culo. No seas tan sincero, que pareces un niño. Es verdad, olía a culo. Mira. No me lo acerques. Huele a culo, yo digo lo que hay. Pero ¿por qué se ríe? Si se no, puede hablar a esta distancia. No, pero aquí huele ya. Y lo dice cuando estaba, el que estaba aquí se estaba rascando con él. Ese temazo de Aja, Take On Me. Aquellos pelazos, este temazo de Aja, aquellos pelazos rubios ahí. Como los míos. El rollo super guerrero. Take on me. Bueno, vale. Pues llegaron Rich Bill Fish, ese grupo de ska, punk, rock, ¿no? Gran de, grupo. De ska rock, rock ska. Rock, algo que conocíamos todos nosotros. Yo sí los conozco. Rich Bill Fish, sí. Yo también. Son súper conocidos, pero tú eres... Indie. Tú eres indie. Es un indie de mierda. No, puto indie de mierda. Y hicieron su versión. I don't know what's left to say, I'm saying anyway. teníamos a Real Big Fish. Darío, ¿qué tal? ¿Qué te ha gustado la canción? ¿La versión? Sí, mucho. ¿Te ha parecido? Está enfadado. Darío, ¿qué opinas? Opino que eres un odioso de mierda. Tío, que no puedes salir hoy, lo siento. Eres un traidor. Traidor. A la causa. Marciano. Esto es Arranca Valeriano. Estamos en Radio Cuca 107.3 de FM. Pues si alguno, pues si estáis oyendo esto fuera de nuestro horario habitual, porque esto es generalmente de a partir de las 10, no, a partir de las 11 en adelante, a veces 11 y media, a veces 12 en adelante, porque si nos estáis escuchando a las 3 o a las 9 de la mañana o a las 8 de la tarde, no somos, y no es un viernes, no somos nosotros, ¿vale? En realidad sí somos nosotros, pero somos nosotros, pero no estamos en directo, estaríamos en una reposición, ¿vale? Así pues que esto es Arranca Valeriano, 107.3 de la FM, la radio libre de Oviedo, Radio Cuca, radiocuca.org también, por si queréis escribirnos, podéis mandar lo que queráis, preguntarnos lo que queráis, y Darío, me pongas esa cara, y el número de teléfono, 8529-8937, pero ya os digo, si queréis llamarnos, tiene que ser horario real de programa, viernes de a partir de las 11. O de las 12. O de las 12 o a las 11 y media, nunca se sabe. Aún así, si llamáis fuera de horario, nos vamos a cobrar como en Sálvame. No, claro, podéis llamar, igual hay otra persona en la radio. Eso es en radiocuca.org, tenéis ahí la programación. Bueno, hay que actualizarla. Da igual, ponéis la radio y si es que está en directo, podéis llamar. O entráis en la página web y tenéis ahí un chat. De ahí podéis escribir y a ver si contesta la gente. Y entonces ya sabéis que hay gente aquí. ¿Correcto? Aunque a veces hay gente y no te contesta. Vale, también. Pues son muchos factores. O sea, no podemos controlarlos todos. Pero el orden de los factores, no la altura de la suma. No te da el producto tampoco. No te da el producto tampoco. Propiedad conmutativa. Exactamente. Muy bien, Darío. Aquí hay gente, esto se arranca bien, gente con estudios. No viene cualquiera. Y ahora vamos a poner. Como siempre, sí, viene cualquiera, vienen traidores, estafadores que te dicen que van a salir a dolor a las 10 de la mañana. Así, hombre, y más, y más. Y luego bueno, te la meten doblada. A lo que íbamos, no, nunca jamás. No. A lo que íbamos, seguimos con las versiones. Y como siempre, ponemos una en inglés, en lengua bárbara, y otra en lengua castellana, en la lengua de Cervantes. Y la de hoy traemos a Sociedad Alcohólica. Bueno, ¿qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Parece un chiste o qué? ¿Y de Ana Rosa Quintana? Sí, sí, de nosotros. En toda la boca. Y de nosotros. Pero es ¿qué una... lo vas a poner ahora, Diego? Son la una y media. Es una versión en español, pero de una canción en inglés. Estamos llegando al punto de no retorno. Estamos rizando con la... Y ya está sonando, es la BTO, la Batman Turner Overdrive, su canción Hey You. Atentos para luego escuchar la diferencia con la versión española. Me, there's no regret. It's my turn. The circle game has brought me here, and I won't attend till every sun has set. You realize now you should have tried now. The music's gone now. You'll find out if you lost it somehow. Hey you, hey you, sha la la. Thank you. historia de la BTO, Hey You, y ahora viene la versión de S.A., Sin Barreras, canción contra la homofobia. No sé si ya la he escuchado alguna vez. No. ¿No? Pues venga. Es una buena versión, la verdad, curiosa, de su disco Diversiones. Versión castellano. Contra la homofobia. Si fuera en versión bárbara, cantaría lo mismo, joder. Si fuéramos marcianos por darnos un morreo en el bar y por ser del mismo sexo que las cosas que has aprendido ayer, no es nada nuevo. Quita tu miedo, no es nada nuevo. Quita tu miedo, esto, esto, que no estás acostumbrado, ya sé cómo te han educado, porque no le das una oportunidad a tu mentalidad, haz que se abra la realidad. Usa el respeto, quita tu miedo, usa el respeto, quita tu miedo. Y aquí silencio, y aquí hasta aquí la sección de hoy de las versiones. Muy buenas las dos. Muy buenas las dos, no se oye ese micro, ¿no? ¿O sí? Sí. A ver, ¿habla? Sí, estoy no. Hablando, pues este era el que se suponía que funcionaba. Este es el 3. A ver. Hola. Ahora sí, no sé. Bueno, vale, digamos que sí. Meca, ¿qué pasó aquí? Ah. Tiembla un móvil. Pues seguimos buscando hasta la semana que viene con esta parte, esta sección del programa de las versiones. Si queréis proponernos alguna, o no sé, o preguntarnos alguna que hemos puesto, tenéis ahí en archive.org, busquéis Arranca Valeriano y tenéis todos los programas que hemos puesto. Y podéis preguntarnos a nosotros mismamente, yo las tengo por ahí guardadas todavía. Y hasta aquí con el programa de hoy. Muchas buenas noches y buena suerte. Bueno, Darío se va a ir. El resto continuamos aquí con Arranca Valeriano en Radio Cuca. En el 107.3 de la FM, es la 1:30 de la mañana. Otra vez a mí, para revivir aquel amor. Pero sabes que en el fondo me puedes olvidar, porque solo yo te quise de verdad. Nada ha cambiado en nuestro parque, allí todo sigue igual. Pienso que aún no es tarde y es posible que decida regresar. Tiempo fue mi vida, pero que ahora Volvemos después de acabar la sección de las versiones al 107.3 de la FM, Radio Cuca. Radio Cuca, la radio libre de Oviedo. Tenemos que comunicar otra efeméride. A ver qué pasó esta también vez. De esta semana, pero del 7 de mayo del 66. Chun, chun, chun, chun, chun. Los Rolling Stones han muerto. Ahora mismo sí. En realidad los que veis ahí son zombies. Sacaban el single con Paint It Black. Ese clásico tema. Paint It Black. Paint It Black. Tenemos aquí el English, Pete English. Y vamos a ponerlo ya. Yo creo, ¿no? Venga, ya. Sí. Directamente. Ya, a 5X. Así es. Súbelo. Esto era Penny Black de los Rolling Stones. Penny Black. Penny Black. Del año 66. Ya han pasado años, ¿eh? Sí. Aquí ya no estábamos ni en el pensamiento, tío. 46 años. Casi nada. Seguimos con una noticia más. ¿Qué noticia? Nos ponemos trascendentales con esta musiquita. Esto es de una banda sonora, ¿de cuál? Correcto, El Silencio de los Corderos. Hombre, hombre. Eso me recuerda que igual tengo que matar a alguien esta noche porque me ha traicionado. Sí, te ha traicionado. Sí. ¿Qué tiene que ver eso con El Silencio de los Corderos? El Silencio de los Corderos no hay traición. No hay traición. Hay canibalismo. Sí, hay canibalismo y asesinato. Tiene pelos de polla. A lo que íbamos. No, son de barba. A lo que íbamos. La iglesia baptista de Westboro, ¿sabéis? Esa iglesia súper radical que ha salido esto últimamente con el tema este del atentado en Boston, que era un castigo divino por el matrimonio homosexual y todo eso. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Pues con la muerte del guitarrista, del ex guitarrista de Slayer, uh-huh, y de un rapero por ahí que no sé quién es, pero bueno, el ex guitarrista Jeff Hanneman de Slayer, han puesto que esto es, que los ha castigado Dios. Que, ah, y con cartel estos de Dios mata a tus ídolos y cosas de estas. Y, y han dicho recto. Y han dicho, concretamente dijeron que iban a boicotear su funeral. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. No, porque ya lo hicieron con el de Ronnie James Dio hace 2 años. Sí, sí, fueron allí y tal. Pero Ronnie James Dio es así rollo gótico también, oscuro. Pero es la bueno. Y que iban a ir, decían. No sé, yo no sé cómo habrá quedado la cosa. No sé si habrán ido de verdad al funeral. Por, de momento ya les han prohibido la entrada en Canadá. A los de la iglesia esta. Normal. Esta semana. Un país civilizado. Pero yo pensaba, vamos a ver. Vais a ir al entierro de un tío de Slayer. Yo no sé si habéis visto a los seguidores de Slayer. Pero suelen ser gente bastante grande. Bestia corpulenta. Con ganas de matar. Que vamos, yo... Y he visto a la gente esta de la iglesia esta y suelen ser tías gordas y tíos así bastante orondos con carteles estos de Dios te odia a los homosexuales, Dios los va a enviar al infierno y cosas de estas. Están jodidos, como verán. Yo conozco a un fan de Slayer super praco y con armas. Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, sí, fan, sí, sí, si hablas de Ramiro... De la Guardia Civil. Bueno, lo fue, si hablas de Ramiro, tiene la camiseta. Yo no sé si será fan de Slayer. Tiene la camiseta y le molará el diseño de la camiseta. Pero bueno, que debe, yo si hubiera pasado eso, no sé si habrá pasado. Si les han dado de hostias, debe haber sido curiosísimo. Contesta, no están hablando, ¿no? Hola. Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Hola, ¿qué hace? Y después de esto, tenemos más. Porque la Liga Católica, es que parece, suena de coña. Joder, existe, hay Liga Católica. Existe en Estados Unidos. ¿Qué juega el Vaticano contra...? No, ¿sabes lo primero que me se me ocurrió a mí? Es ¿qué? Como la Liga de los Hombres Extraordinarios. Ah. Pero la Liga de los Hombres Católicos Extraordinarios, te lo imaginas. Está Jesucristo. ¿No? ¿El qué? Que te explicas como... ¿Quién, yo? Sí. ¿En referente a qué? Sobre la estética de los fans de Slayer. Coño, joder, ¿qué más quieren? Oh. Gente de negro y de reparten hostias como panes, seguramente. No sé, yo vi el otro día al portero de la sala Caracol, que le gustaba Metallica... Y estaría gordo, pero si te daba una hostia te reventaba. O sea, te ponía mirando, vamos. A cuenca. Te daba la vuelta a la gorra. O sea, de una hostia. Te giraba la cabeza como si fuera el exorcista, ¿no? Sí, sí, no, y otra vuelta más. La puta. Joder, tenéis aquí los móviles, macho, en un modo de vibración que vamos, no sé, ¿qué coño hacéis en casa? Aquí. Lo dice el hombre que tuvo el móvil vibrando la primera hora y media de programa. Pero no sonaba como el vuestro. Como que no sonaba, sonaba exactamente igual. Lo que pasa es que tú, escuchándote a ti mismo, no... Claro, claro, yo me recreo conmigo mismo. Exactamente, y no me te molas. Esa es la culpa. Cumples con la noticia de que el culpa. Orgasmo alarga la vida de los hombres y dices tú, voy a hablar y escucharme. Ahora me miro mal, me va a vetar. Mentira, la entrada. No te estoy ni mirando. No diga, no, sois falsos. Pero si primero hiciste. Si no te miré, está viendo por aquí. Por favor, continúa con el programa. Correcto, pues continúo con la noticia. ¿El vibrato? ¿Pero dice quién es? El vibrato del vibrador, sí, que suena que cojones. ¿Sí? Pues, tenemos aquí al primo de una contertulia. De una, vamos, va, que se prepare, que vamos a llamar ahora para que participe. Un trubieco de bien. Otro de trubia, madre mía, esta gente. Y la Liga Católica, que no es la de Liga la Liga de Hombres Católicos Extraordinarios, ahí con, ¿te imaginas? No sé, un rosario. La Liga de los Hombres Extraordinarios. Con un rosario ahí, shh, pa, no, ahí el rollo. Ahora 9 Ave Marías, ¡zaca! Claro, claro. Lanzándote Biblias ahí, pa, pero no, pues no. Eso me recuerda a un videojuego de la Biblia. ¿Hay un videojuego de la Biblia? Sí, hay un videojuego de la Biblia. ¿Pero en qué? Sale Jesús lanzando Biblias a los ¿en malos. ¿En qué plataforma? Estás hablando de los Simpsons, no me digas más. Ah, es verdad. Lo he visto en uno de los Simpsons. Sí, yo no puede ser. Cierto, es cierto. Cuando muere Mod. Claro que jugaban este Toff y otro y... Sí, sí, sí, se lo quita Bar, es cierto. Y empieza Bar ahí, pero solamente tiene este juego que mierda. Y el otro, mira, conviértase pagano. Y salía un tío ahí con pieles ahí como de las cavernas. Y lo convertía y le ponía y salía con traje y todo, no sé qué. Muy gracioso, sí. Pues la Iglesia Católica define a David Bowie. ¿Esto te interesa, Darío? Sí, ¿qué pasa con David Bowie? A ver. Porque David Bowie sacó esta semana un videoclip muy bueno, o sea, yo lo vi y el tema, la canción muy buena y el vídeo muy bueno. Esto sí que es David Bowie, este David Bowie me mola, ¿no? El que salía en los 90 haciendo esa puta mierda que hacía con... De marica, ¿no? No, de marica no, de puta mierda. Un apunte, el videojuego al que hacía mención Darío se llamaba Tendon Monster. Tendon Monster, joder. En el que había que derribar tendones, este tío se está quedando conmigo, ¿qué cojones? No sé, igual existe, pero yo no. Yo conozco el de los Simpsons, el que dicen aquí el señor Edu, no lo conozco de nada. Tendon Monster, sí. Yo tampoco, la verdad. Pues de hecho, que existía. Ha hecho un vídeo de puta madre que lo protagoniza Gary Oldman. Que ser ese hombre, debe ser ya el hombre de las mil caras. Da igual, le puedes poner de cualquier cosa. Un actorazo de la Virgen. Ese hacía de Drácula, puede ser. De Drácula. De Drácula, sí. Sale en Harry Potter. Ha hecho de Sid Vicious. Ha hecho de qué más gente ha hecho. Es que ha hecho de mogollón de películas, joder. Joder, en el quinto elemento. Sí, también. Que además que cada película se transforma y parece muy viejo. Luego hace otra película que parece muy joven. Ahora sale este videoclip. Parece muy viejo. Esto venía a raíz de David Bowie, ¿no? De transformarse sí, y esas cosas. Porque no, porque sale en el videoclip de David Bowie. Gary Oldman. Lo acabo de decir hace un momento. Bueno, por lo que la Liga Católica. Bueno, les ha gustado el videoclip, pero el videoclip es que es una puta pasada. Lo recomiendo a todo el mundo que lo vea, del videoclip de The Next Day, de David Bowie. The Next Day, mola, pues mañana lo The miro. Next Day, mola mucho. Y le han llamado que lo han, joder, como le han definido como un anciano ambidiestro. Pero eso la Iglesia Católica... No, la Liga Católica, vale. Sí, esa gente. Sí, que se ha enfadado con el videoclip y le ha llamado... Anciano, ambidiestro y bisexual de Londres. Y como tal, su vídeo es una mierda, ¿no? Básicamente han dicho eso. Pero me ha molado lo de ambidiestro, como si fuera algo malo. De hecho es un orgullo para él, supongo, ¿no? Yo qué sé, tío, pero qué más da que sea ambidiestro. Pues sí. Ya volvemos otra vez a lo de la diestra y la siniestra, ¿no? Como hace en la Edad Media, ¿o qué? Pero es que ambidiestro es vamos. Ya que sea súper chungo ya. No, y es lo, chulo, lo peor de los dos mundos y tal, ¿no? ¿Qué? Es lo mejor de los dos mundos. Pero para ellos no, para ellos a lo mejor es lo peor. No volvemos a la Edad Media. Durante el franquismo a los zurdos se les obligaban a aprender a escribir con la derecha. Sí, pero como seguro... resultado de ello hay mucho ambidiestro en España. Por ejemplo, mi padre. Y los que no aprendían les cortaban la mano. Eso ya es ahí una movida... cosecha propia, ¿no? Sí. Valeriano Chico y su historia de España versión 2. Y por ello vamos a poner este tema de Jay Bowie, The Next Day. Lo tenemos por aquí. ¿Correcto, Darío? Sí, correcto. Y luego pongo yo una de Pink Floyd. Porque es que hay un AU me ha recordado una canción. No, Darío. No computa, Diego. Pues sí, eres un puto Hitler, ¿eh? Tienes tu sección y ¿por qué no la haces? ¿Por qué no haces tu sección? Te dejo tu rincón. Cubano. Tu sección aquí y nunca la haces, Darío. Ya, pero es que... Bueno, no sé. ¿Por qué no la hace, Darío? Sí, hombre, sí, la pones después. Vale. ¿Se ha caído algo por ahí o estoy chifra? Bueno, ponemos David Bowie de Next Day. La ponemos al final para que se duerma la gente, ¿vale? Al final... Bueno. She thinks of his love, yeah. They're whipping through the streets and alleys there, the corners and the baying crowd right there. They can't get enough of that doomsday song. They can't get enough of it all. Listen. Listen to the horse, he tells her. He fashions paper sculptures of them. They listen to the river's bank and the cart. Their soggy paper bodies wash ashore in the dark. And the priest defended, now demanding from Bigger of his will. Estábamos viendo el videoclip de Bowie mientras poníamos la canción, entonces nos está acoplando, perdón. Mientras poníamos la canción, entonces estábamos aquí recreándonos. El personal. Algunos recreándose. Recreándose. Acomplejándose con la visión de mujeres sexys y atractivas. ¿Quién se acompleja? Yo, joder, va, tú. No sé qué era yo. Ahí va. Ni de coño, vamos. Y me está recreando, pero bien. Ay, Dios. Pero guay. Está. Robert, velo porque sale Marian Cotillard. Y recreado estaba el hombre, ¿eh? Estaba el hombre recreado en sí mismo. Me ha gustado el vídeo, voy a hacer una película de él. Me has hecho una... ¿Qué vas a hacer una película? Voy a ver una película esta noche. Voy a ver una peli de Marian Cotillard. ¿Cuál? Ah, que vas a ver una peli. De los idiotas. Es que se me levanta bajada. Igual. Pequeñas mentiras sin importancia. Pequeñas mentiras. Pues, pero, a ver, me las voy a apuntar, ¿eh? Apúntatelas. Sí, pero no sé dónde. En el móvil. Vale. Tiri tiri. Bueno, mientras tanto, vamos en esta sección que hacemos siempre de explicando la historia de una canción. Hacemos, bueno, siempre no, llevamos 10 programas, pues no sé, llevamos 4 programas haciéndolo. Bueno, siempre hay que empezar. Y hoy Darío nos va a explicar, nos va a hablar de Hotel, nos va a explicar, no, nos va a hablar de Hotel California, de los Eagles. Bueno, pues el Hotel California es un hotel muy baratito que me albergué una vez en Benidorm. Está muy bien porque está en primera... Se llamaba Hotel Antonia en realidad, ¿no? No, California. California. Está muy bien porque está en primer año de playa y puedes salir directamente al mar y saltar. Desde la ventana de arriba del todo, si te andas con fuerza, llegas directamente a la playa. ¿Y van muchos jubilados o no? Bueno, van más yonkis. Yonkis. Sí, más de yonkis, la verdad. Pero bueno, está muy bien, a ver, en serio, ¿eh? Si alguna vez pases por Benidorm, quedaros en ese hotel. Y ahora sobre la canción de los Eagles. Bueno, es una canción muy bonita, ya lo sabéis todos, ¿no? Sí, sí. ¿De qué trata? De Welcome to the Hotel California, such a lovely place, such a lovely face. Es un sitio donde siempre encontrarás una cara divertida, una cara conocida, una cara... Es un hotel que estaba en Nuevo México, por ahí, esa zona. Sí, donde hacía la metanfetamina esta de Breaking Bad. Sí, sí, sí, sí, Nuevo México. Y bueno, siempre han comentado por ahí que hablaba acerca del corredor de la muerte. Paparruchas, como dirían los mexicanos. Quiero decir, yo eso nada más os lo he oído a vosotros y no sé, es... Y eso es, a mí me lo contó en esto, y yo dije, sí. Será verdad. Será verdad, pues suena muy bien, suena muy bien. Y de hecho lo busqué, y parece ser que no. Que en realidad no. Podría ser. Vale, podría ser. Era una teoría cojonuda y tal, y yo lo busqué y no. Esto es como todo. A ver, de las canciones del mundo se hablan miles de cosas. Claro. Si le das la vuelta a Stairway to Heaven, te suenan, suenan los. Bueno, para Stairway to Heaven es un plagio, pero bueno, vale. ¿Qué? Que para empezar, Stairway to Heaven musicalmente es un plagio. ¿De qué? De una canción de Taurus. ¿No la viste nunca? No, Taurus no. Para mí es una canción de Mike. No, de Taurus Mike. Se llamaba el grupo y tenía una canción y que ellos telonearon a... Hicieron gira junto con Led Zeppelin y, sospechosamente, al cabo de un tiempo sacaron Stairway to Heaven, que empezaba igual con una canción de ellos. Pues qué putada, porque... Bueno, pues se jodieron. Bueno, en realidad la que ha perdurado es Stairway to Heaven. Es un... Bueno, la otra puedes encontrar también por ahí, ¿eh? Sí, sí, puedes encontrar, pero sí, pero los que se han forrado son los de Zeppelin, sí. Desde luego. Bueno, nada, estábamos hablando, no sé qué estábamos hablando. De Hotel California. Ah, de Hotel California, verdad. Pues comentábamos que eso, que no, en realidad no es una canción acerca del corredor de la muerte, ni mucho menos. Es una canción acerca de un hotel muy fantástico en el que si vas, te lo pasas pipa. ¿Por qué? ¿Por qué? Nos preguntamos. Me pregunto. Pues porque es el típico hotel de carretera en el que las bandas, cuando se van de gira, pues pasan la noche. Y junto a la noche, pues... Que era un hotel chungo, digamos. La gente tiene que relajarse. ¿Y qué mejor forma de relajarse? Que no sé tomando... que era un hotel también donde iban a perderse mucha gente. Sí, se perdían. Pues el típico hotel de carretera este, donde... Es típico, pero aquí en España los típicos hoteles de carretera son de putas. Sí, ya lo sé. No sé, pero... como los de allí. Pero ahí en Estados Unidos son los típicos moteles estos de la ruta 69. Sí. No es la 69, ¿verdad? 66. Buah, 66, da igual. 69 es la que une Chicago con... ¿Con qué era? ¿Con... No, la 66 va de Chicago no. hasta Las Vegas. No, no, es la 69, es la que va más allá de Las Vegas, me parece. No, es la 66. ¿Es la 66? No, y pasa no sé. Por Tulsa. Todos queremos que sea la 69, ¿verdad? No sé, yo creo. Bueno, da igual, venga, sigue. Ah, sí, Route 66, ¿verdad? Sí, sí, sí, correcto, correcto. ¿Y bueno, pues... 69? ¿Existe? Pues somos... me lo estoy inventando. Seguramente existirá. Existirá. Pues eso, es el típico hotel en el que al final... No, pero esto debe estar mucho más abajo, el hotel ese. Por supuesto, no. Evidentemente, está en Nuevo México, pues está mucho más abajo. Pues es eso, un hotel en el que todo el mundo se coloca, todo el mundo es feliz, todo el mundo lo pasa bien y todo el mundo acaba muy mal. En teoría que era donde el sitio donde iban a perderse y donde... Sí. Encontrarse consigo mismos, ¿no? Bueno, en realidad la, un poco, la canción era un poco tétrico también, un poco el sí, rollo sí, de... Sí, sí, velas a medio... Bajados infiernos, ¿no? De, sí, del sí, músico sí, sí. Y de la gente perdida. De hecho, si leemos la letra, pues vamos a imaginarnos un poco de que no digamos que es el paraíso. Es un poco... También con ese tema se creía también, ¿no? Se comenta que podía ser un rollo satánico. No, yo no lo creo, tío. No, yo pregunto, yo no... Bueno, la verdad que el hotel aquí no tiene mala pinta, según lo ves en el fotos. Mucho menos, es un hotel de puta madre. Está para hacer de carretera. Para fumarse unos canutos y meterse un poco de ácido. No, cada ácido tiene que... Nada, tío, te bañas ahí en la piscina, está de puta madre, joder. No, a lo mejor está así ahora de puta madre porque a raíz de toda la canción ha ido mogollón de gente, se habrán forrado. Ya estaba así. Pues seguramente. Pero igual era como las piscinitas que salen en las películas. Que si sí, estaba piscina, pero no la limpiaban entonces. Y ahora la limpian. ¿Quién lo sabe? Bueno, y en esas zonas que hace mucho calor, debe haber muchas piscinas a en ver, todos lados. Esto viene siendo como cuando iban a Marruecos a inspirarse, cuando iban los Rolling y todos estos, a Túnez y a estos sitios. No sé, a la no se quedaban en sitios de mala muerte. Pero los Rolling iban, claro, los Rolling iban ahí. O los Beatles, iban todos que iban ahí. A sitios buenos, no iban a mierdas como este. Pero es que este de mierda nunca. ¿Tú crees? Mierda. Yo no por sé. Lo que vi en el reportaje. Ah, bueno, no por eso, pero ahora. Pero es que habría que verlo a lo mejor en aquellos años. Pero yo creo en serio que no es que sea una mierda. Simplemente es que estaban... Ten en cuenta que han pasado que han pasado 30 años de, más de 30 años de la canción, 30 y pico años. La verdad es que el sitio es fantástico, ¿eh? Vete a saber cómo habrá cambiado tú. Fíjate, si tienen esta tienda de merchandising, joder. Es que vete a saber. No, sí, por la fachada no habrá cambiado, pero la cosa es como sea por dentro. Las cosas se engañan por dentro, claro. Me ha molado la autofoto esta de... Bueno, la cuestión es que la canción, que es muy bonita, deberías ponerla. La voy a poner ahora, pero voy a poner la versión, una versión acústica. Por cambiar, porque siempre oímos la misma. Venga, yo estoy a estos cojones de escuchar Hotel California, siempre la misma canción. Entonces... Bueno, no creo que haya mucha diferencia entre la acústica y la otra. Hombre, algo varía un poco, tío. Sí, hombre, varía. No, no me va que no hay batería en esta canción. Entonces, bueno, es una canción sin batería. Bueno, venga, va, dale. Dale, caña. Formato... Perdona, te he quitado esto de las fotos. Bueno, mostrar precios. Some dance to forget. So I called up the captain. haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely place. Such a lovely place. Such a lovely face. Living it up at the Hotel California. What a nice surprise. What a nice surprise. Bring your alibis. Mirrors on the ceiling. Pink champagne on ice. And she said, we are all just prisoners here of our own device. In their master's chambers, we're gathered for the feast. Stab it with their stealing knives, but they just can't kill the beast. The last thing I remember, I was running for the door. I had to find the passage back to the place I was before. To receive, you can check out anytime you like, but you can never leave. Nos ponemos la boina para recibir nuestra sección de la marca España. Se hace saber que esta noche vamos a poner unas canciones muy españolas. En esta sección hablamos, perdón, que se nos acopla el sonido, perdón. ¿Alguna como homenaje a Alfredo Landa? No, Alfredo Landa ya le hemos... Es que... No, porque Alfredo Landa no era casposo. Y es que aparte de ahí escoger canciones, por ellas en sus películas... Es que a mí las películas que me gustan de Alfredo Landa, no sé, no tienen la banda sonora, tendrá la banda sonora, pero no tiene canciones de estas como... Para poner aquí, me refiero. ¿Qué pelis te gustan a ti de Alfredo Landa? Dime dos. El Bosque Animado. Ya sabía yo. Y la otra también la sé. ¿Cuál? Milano Bonita. Por ejemplo. Ah, sí. Pero también me gusta Gatito Babor. Me hace mucha gracia. Gatito Babor. Es que esa te viene al pelo. Ya te digo. Me parece muy, muy descojonante. Además, justo Gatito Babor. Babor, sí, claro. Y encima, ¿no te acuerdas ese... Iba a la mili, ¿no? Ahí de Marina. Y el hombre que tenía vértigo, por supuesto. Esto es lo típico, ¿no? Vas a Marina y tienes vértigo y tienes que subirte ahí a... Iba con su sobrino, no sé qué rollo, ¿no? O algo así era. No sé si la vi. Es que creo que no la he visto. No la he visto nunca, tío. Es súper graciosa, bueno. Iba y entonces el niño... O sea, muy típico, ¿no? Te vas a la mili y te llevas al niño del pueblo porque no tiene nadie más de la familia. no sé dónde cojones viviría el niño, pero encontraba, iba a vivir con una señorita que era ciega, que era hija de un mando ahí de Marina. Y la última que he visto es ella lo cogía y ella se enamoraba de él, claro, como no lo veía porque era Alfredo Landa. Y el mando que no lo podía ver, pues claro, al final lo tenía que aceptar porque era familia. Mira. Muy peculiar. Pero bueno, eso, seguimos. Vamos a empezar con la sección. Como siempre, os traemos una canción del pasado y una canción un poco más modernilla, ¿no? De la marca España, porque la marca España significa que está por debajo, por el subsuelo. Esto es, no vamos hacia arriba, no vamos nunca. ¿A qué sí, Darío? Darío está leyendo las tres canciones y dice, no puede ser, no conozco ninguna. ¿A qué no, Darío? Señor López. ¿A qué no, Darío? No. ¿Ves? Pero vamos a poner, ¿cuál queréis primero? ¿La antigua o la nueva? Primero la antigua. Sí, la antigua, la antigua. La antigua, pues bueno, la antigua, no, ahora mismo no sé ni cuál es, pero... Bien, yo creo que está muy preparado el programa. Espérate. No, has tenido todo aquí bajo control. No, pero es que, joder, claro. Es lo que pasa cuando el día de emisión coincide con las semifinales. Se me ha ido la olla, espérate. No, pero ahora en cuanto suene al principio... Ya sé cuál es. Pues sí. Es la Final Four de la Euroliga. Ya sé cuál es. Silencio. Ya sé cuál es. No ha habido mejor campaña de la DGT que esta canción de Perlita de Huelva. A ver, ¡ay, Perlita de Huelva! ¿Perlita o Perita? Perlita de Huelva. Porque... ¿Es una Perlita de Huelva? No. Mal. Muy rollo flamenco y tal. Porque... Pero esta canción... Por allí por el sur, a las chicas así... Hablan así, ¿no? La llaman peritas. Te iba a decir, no, pero ¿en qué sur es? Eso es muy al sur, en Canarias, por lo menos. Porque no, estoy hablando de Málaga. Bueno, sí, el chico que me lo ha dicho es canario, pero... No, porque esa gente que has puesto no es de Málaga. No, él es malaguita. Joder, si lo conocéis vosotros. Sí, no, ya, pero... El de Málaga está bien, pero ¿te gustó? ¿Te ha gustado, yo? Sí, ahora... ¿Te ha gustado? Pues tú no lo has hecho bien, Darío. ¿Te ha gustado? Parece que es Jesulín. ¿Jesulín? Es que te es chavala, que a ti te queda bien lo de Jesulín. ¿Jesulín? Sí, te queda bien. ¿La vida? Toa, te necesito, toa. Bueno, eso fue el otro día. Hoy ponemos Perita de Huelva. La mejor campaña de tráfico que ha habido nunca. Tachán. ¿Sabéis cuál es ya, no? Creo que sí, pero esa no es antigua, esa es moderna. No sé, ponla porque... ¿Tú cuál dices? La de ponte el cinturón. No, hombre, no, joder. Hombre, ya, Perlita de Huelva cogió el DeLorean, viajó al año 2000 y escuchó la canción de ponte el cinturón y la hizo en el año 70 o por ahí. No, joder. Es otra, mitiquísima. Ni idea todavía, que no... Sí, joder. Precaución, amigo. Mi voz sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España. Y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino. Peligrosa y te homenaje a mi amigo conductor. Es mi cante un homenaje. Le deseo de corazón buena suerte y buen viaje. Silla de Dios. Hay un momento vacío. Momento de silencio aquí de repente. Estábamos discutiendo temas logísticos, ¿no? De... logísticos. Sigo pensando que ese no fue el fin. Yo no sé sí, qué fin fue ese. Fue ese. Bueno, no. Esto no importa a los oyentes de Radio Cucar. No importa, no importa. No les importa, ¿no? No les interesa. Interesa cero. Pero bueno, os habéis quedado con la copla aquí de la canción de Perrita de Huelva. Amigo conductor, gran clásico. Reduce la velocidad. No, no, claro, aquella época ahí del coche. ¡Cuidado! Tú ten en cuenta que antes los coches no tenían reposacabezas, por ejemplo. Sí, te tronchabas ahí. Ya está, estabas jodido. Eran de metal duro, como vamos, que chocabas contra una pared y morías, seguro. No como ahora que reduce, claro. De aquella época era. Cuanto más duro, seguro que mejor. Pues no. No, no, porque ahora ser más metal más blando absorbe el, claro, absorbe el choque. No lo dominaban. Claro, claro. No, no. Ahora o mejor todavía, que luego hicieron la evolución. Es como un extra, ¿no? Que los asientos delanteros tenían reposacabezas, pero de atrás no. Eso es muy, muy inteligente. Eso no tiene mucho sentido, pero... Porque, a ver, en un concepto familiar, como es el de la familia típica, los niños son más pequeños... Y ahí no crecen nunca, ¿no? Pero cuando crecen van en su propio coche... Claro, sí, hombre, sí. Pero eso era antes de la época de los recortes. Ahora tendrás 35 años y seguirás viajando en el asiento trasero de tus padres. Pues sí. Bueno, el de la no te creas, porque ahora hay coches por poco dinero. No como antes, que antes tener un coche era como un lujo. Pero el problema no es el precio espera, del tengo coche. Aquí esto. Vale. El problema es el precio viñeta, del seguro, la viñeta, la gasolina. Hombre, claro, sí, claro, claro. Hombre, seguro ahora ya hay mil si compañías. Si no, yo ya tendría coche, no te jodes. Sí. Hombre, seguro ahora hay mil compañías. Habéis probado a meter ahí datos de vuestro tapa en compañías de estas ahí, de estas de la tele. En realidad yo tengo 11 años de carne sin ningún accidente, así como que... Como yo, ¿y yo? Yo veo un montón. Yo no tengo dinero pero, para salir. Pero quiero decir que a mí me deberían cobrar poco ya, ¿no? Tengo más de 25. Sí, tú ya estás fuera del factor de riesgo ya. O sea, tú te cobran mucho si hay determinados valores de riesgo. En plan, tienes entre tanta franja de edad, años de carnet, sexo, por supuesto, claro. Si eres una tía, te van a cobrar más. Te cobran menos. ¿Te cobran menos? Te cobran menos. Es verdad que tienes menos accidentes, es verdad. Pues debería ser al revés. ¡Toma! Debería ser al revés. Pues son unas imprudentes. Pues no, todo lo contrario, son más prudentes. Sí. Las féminas son más prudentes, tienen menos testosterona y tienen menos impulso. No son más prudentes, van salvajes. Van más lentas, con lo cual provoca más accidentes. Eso es mentira. Eso vale, es. Esta noche te acerco yo a casa. Mentira. Sí. Si estuviera por aquí. Si estuviera por aquí, Odón, me lo apoyaría. Es verdad, meses. Todo esto hay que empezar ya a hacer el cierto. Día para ir a los Cars con Jota. Bueno, que habrá que quedar con Jota primero porque este cabrón, con lo complicado que es quedar con él, es capaz de que vayamos todos a los Cars y él no aparezca. Yo he quedado esta semana 3 veces con él. ¿Y así? ¿Ha aparecido alguna? No. por eso el detalle de que he quedado 3 veces con él esta semana. Yo estaba jodido porque había quedado yo hoy con él para dar las gafas y no ha aparecido. Y bueno, si ya después de lo tuyo ya me siento bien. Creo que concretamente 2 solamente. Bueno, 3, pero al final las 2 primeras era como un poco así su hija. Pero hoy me llamó y dijo... ¿Cómo lo doy? Conmigo, me dijo... No sé si hoy me dijo... Dolor de muelas, espera. Pero tío, otra vez está con el dolor de muelas. Y después de rajar de Jota durante 10 minutos... Jota, llama. Pero ese hombre que tiene... O sea que... Yo creo que tiene unos colmillos de elefante, macho, de jabalí. No, no, tío, el dolor de muelas no son colmillos, dolor de muelas es muelas del juicio, pero no se las han quitado todas ya. O es que es el hombre menos evolucionado de la historia y tiene 4 juegos de muelas del juicio por cada lado, ¿o qué? ¿Cómo va eso? Me estoy acordando de la peli de Django. No, la de Año Cero. No sé, ¿qué le pasa ahí, joder? Jota, cabrón, llama. No llama, no va a llamar. Bueno, escuchamos a Perita de Huelva. Este inciso. Perita de Huelva y su precaución, amigo conductor, ese gran clásico español. Y ahora la nueva, venga, Diego. Espera, vamos a hablar qué tal que os ha parecido. ¿Os acordáis de algo de este gran clásico español? Precaución, amigo conductor, la senda es peligrosa. Pero es que esto es real, o sea, esto no... Lo cantas hoy día y dices tú, ¿qué canción más graciosa de coña, no? Pero entonces era, de verdad. Si lo piensas. Sí. Tiene su punto de friquismo. Muy alto. Y vendido, bueno, y sigue escuchando. Bueno, y es un... Joder, la conocemos nosotros, joder. Tiene más años que la pana, joder. Para que veas tú, o sea, al final, ¿para qué te van a hacer una canción cojonuda si haciendo una gilipollez que te queda aquí grabada en el cerebro vas a ser, vamos, histórico para toda la puta vida? Apaga a Néstor. El espíritu de Néstor me ha poseído, ¿no? Sí, por ejemplo. No, esta, es la Voldam. Ay, bueno, y... es el espíritu de la Voldam. ¿Queréis escuchar la novedad entonces? Sí. Pero rápido. No, pues no. Quiero hacerme unas pajillas a casa. Eso no necesitábamos saberlos. Yo en realidad lo que quería era hablar yo y que dejases de hablar tú. Porque me gusta tener el micro en la mano. Y vale, ¿y qué? ¿Qué vas a comentar? Que pongas la nueva canción y la comento. Vale, la nueva canción es un artista que se llamaba Alejandro Magno. ¿Sabéis quién era Alejandro Magno? Sí, el nuevo artista del que vas a poner la canción ahora mismo. No tenéis ni puta idea quién era Alejandro Magno entonces. Perdona, bonito. Pero... Colin Farrell. Sí, Alejandro Magno. Aparte Colin... ¿Es verdad? ¿Es Colin Farrell? ¿Mm? No, pues Alejandro Magno. Alejandro Magno es el nombre antiguo que tenía Alejandro Sanz cuando... Exactamente, muy bien. Antes de... Alejandro Sanz, antes de ser un artista melódico, hispánico, ¿no? No me jodas, lo he hecho así como para decir una chorrada, sí. Pues es verdad. Ahora estás disimulando porque lo sabías, porque le seguías... Está más claro que el agua. Pues antes Alejandro Sanz. Soy un puto crack. Vete con Sandro Rey ahí a dar bendiciones ahí, que vamos. Pues sí, tengo una imaginación, vamos. Que me caballo espartero. Ya, eso es que ya lo hice en algún sitio. Si pues Alejandro Magno, o sea, el nombre artístico de Alejandro Sanz antes de ser conocido. O sea, su época ochentera, ¿no? Cuando desastre, cantaba flamenquito o ya se dedicaba a la romántica. No, hacía música ahí de. Sacó un disco. Hay un disco por ahí que al parecer hay una historia, una leyenda de que la compañía de discos de Alejandro Sanz compró todos los discos que hubiera por ahí de Alejandro Magno para hacerlos desaparecer. Porque es súper ridículo. O sea, sale en la portada él, todo joven, vestido ahí con chaquetilla torero, muy raro, Alejandro Magno. Tiene una canción que se llama Micaela, que dice no sé qué, Micaela, las tetas. Micaela es mítica, pero es una canción mítica. Pero mi tía, o sea, ¿es la misma que yo digo o qué? No, la de Juan Luis Guerra. Juan Luis Guerra, joder, estamos hablando de Juan Alejandro Magno, hostia. Hay una que de Juan Luis Guerra que se llama Micaela. Pero es de coña. No, entonces no era de Alejandro Magno, joder. Es un poco de coña, sí. Es ahora de las tetas de que se entretiene Micaela, las tetas. No hablo de eso, ¿a qué no? No, Darío, no. No. Pues eso, pues si puedes escuchar la de Micaela, de Alejandro Magno, escucharla, porque decís, coño, ¿estás Alejandro Sanz? ¿Y no es la que nos vas a poner ahora? No, os voy a poner la de... ¡Cutre! A ver, básicamente lo vamos a notar cuando escuchemos la voz. Os voy a poner la de Los chulos son pa' cuidarlos. Los chulos son pa' cuidarlos. Ya escucháis ahí a Alejandro Sanz. Venga, dale caña. Su época, si queréis pongo también, busco la de Micaela también por ahí. También estará ahí, la escucháis un poco. Lo que quieras. Ahí os veo convencidos. Tantas veces que te doy mi primavera, si es a cambio de billetes y una moto de primera, sabes bien que protegerte tiernamente y consolera, y es un arte que llevo en mi sangre y no lo tiene cualquiera. Los chulos son para cuidarlos, y tú no lo haces así. Los chulos son para cuidarlos, no me tengas porque sí. Los chulos son para cuidarlos y para toda la vida entera. Los chulos son para cuidarlos. Que yo cuidará de ti. Y ay, a tu vera, ay, a tu vera para ser feliz. Ay, a tu vera, ay a tu vera, para cuidar de ti, ay a tu vera, tu vera, ay a tu vera, y es mejor así, ay a tu vera, tu vera, ay a tu vera, y hasta pa' morir. Tantas veces que tú has sido la primera y que todos mis ritos mejores se hacen polvo en tu cadera. No hagas caso de las voces, ni brebaje de cicera, porque el sueño me conoce como al príncipe que espera. Los chulos son pa' cuidarlo y tú no lo haces así. Los chulos son pa' cuidarlo, no me tengas porque sí. Los chulos son pa' cuidarlo y pa' toda la vida entera. Los chulos son pa' cuidarlo y ellos cuidarán de ti. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para ser feliz. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para cuidar de ti. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera, ya mejor así. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera, ya está para morir. Ay, a tu vera, tu vera. Ay, a tu vera para morir. Y esto era Alejandro Sanz de los años 80. Pero nos han pedido Micaela. Micaela, vamos a poner. Que llame a Micaela, que llame al doctor. Azúcar y pimienta, nani, no, nano. Que venga Micaela, que llame. Porque ojito con Micaela. Esa que es otra, ¿no? Distinta. Esa es la de Juan de Guerra. Mierda comparada con la de Alejandro Magno. Alejandro Magno. No nos quitamos la buena. Porque esto es España. España, marca España. Marca España estaba por los suelos hace tiempo ya. No estaba ahora. Vamos a poner a Micaela. Con sus defectos fumando un cigarrillo. Hablando de las tetas de Micaela. En mi calle había una niña que se miraba, que se miraba. Y en mi calle había una niña que se miraba, que se miraba. Pero que era lo que se miraba. Y eran las tetas tan grandes que le bailaban, que le bailaban. Pero ven, ven, ven, ven, Micaela, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo, soledona. ¿Qué tendrá Samantha Fox? ¿Qué tendrá la Marta Sánchez? Que no tenga Micaela, que está tan buena que parte. Dice que son postitas, que son de goma. Dice que son de silicona, que está de moda. En mi calle había una niña que le gustaba que le mirara. En mi calle había una niña que le gustaba que le mirara. Y por eso siempre decía que con estas tetas tan grandes seré famosa, seré algún día. Pero ven, ven, ven, ven, Micaela, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Que tendrá una bombisma, que tendrá la niña Sabrina. Que no tenga Micaela, que se va a pasar de fina. Dice que dice Quintero que cuando la lleve al perro verde la va a sentar un rincón pa' que su perro no se despierte. Pero ven, ven, ven, ven, Micaela, que aquí estoy yo. Ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven a comerme, que aquí estoy yo. Ven, ven, ven, Micaela, que aquí estoy yo. Pero ven, ven, ven, ven, Micaela, que aquí estoy yo. Esto era Micaela, madre mía, Alejandro Sanz en sus años mozos. Darío? Sí. Sí, pero yo la Micaela no la estaba, quiero decir, Pero coge el micro, si hablas a la nada, no sé. Ah, perdón, perdón, perdón, perdón. buenas noches y buena suerte. Ya, es decir, yo oigo de fondo, pero no sé si estoy yéndote a ti o qué cojones. La que yo decía Micaela era la de Juan Luis. Claro, claro, no, una canción normal, supongo. Bueno, más o menos. Ah, más o menos que esto. ¿Me estás diciendo en serio? Lo he escuchado entera. Te voy a atender al programa, Darío. Pero no. Yo hace mucho rato que me gustaría ir a tomarme una birra, cacharro, copa. Puedes marchar cuando quieras, Darío. No te estoy aquí reteniendo contra tu voluntad como las muchachas de Cleveland. Eres malo. ¿Por? Malo, maldado. Darío, no sé. Darío, creo que no necesitas. Darío, no sé. No está. Pide perdón, por favor. I'm sorry. Vale. No está correcto tirarse eructos en la radio. ¿De acuerdo? Vale. Pide perdón otra vez. A todos los oyentes. Your father. I'm sorry. I'm sorry, I'm very sorry. Yeah. Okay. You know. Correcto. Ya acabamos por hoy la sección de la marca España. Tarari, tarari. ¡El pasado es una mierda! No lo sé, Darío, no sé si nos siguen escuchando. Pero esto es el pobre de Barón Rojo. El 21 de mayo, el 21 de mayo tenemos DVD nuevo a la venta de Barón Rojo. En el que sale la nueva gira que ya hicieron en 2010-2011 cuando se rejuntaron otra vez. Con artistas conocidos hablando sobre ellos y su influencia. Escuchamos El Pobre de Barón Rojo. ¡Gracias! como la elección de canción en relación con la noticia de la boda de Kelly Osbourne fue bastante desafortunada, vamos a poner una colaboración de Ozzy y Kelly. Y su hija Kelly, ¿no? Entre comillas, una canción de Black Sabbath, Changes. Era Changes de Ozzy Osbourne, Kelly Osbourne. Ozzy Osbourne es el que sale en la peli de Dark Shadows, de Sombras Tenebrosas. No. No. ¿Ese quién es entonces? No sé de quién estás hablando ahora mismo. Sombras Tenebrosas, sale un músico ahí dando. ¿Ah, sí? Sí. ¿En qué parte? Cuando montan la fiesta en casa. Hostia, tío, no me acuerdo. Ahora lo buscamos si no. Venga. ¿Qué canción querías poner tú? Ah, Hey You de Pink Floyd. Vamos a poner Hey You de Pink Floyd y mientras buscamos lo que ha dicho Darío. Sí. Ya por curiosidad, más que nada. Ajá. Y bueno, aquí seguimos. Getting lonely, getting old, can you feel me? Hey you, standing in the aisles with itchy feet and fainting smiles, can you feel me? Hey you, don't help them to bury the light. Give in without a fight. Hey, out there on your own, sitting naked by the phone, would you touch me? Hey, with your ear against the wall, waiting for someone to call out, would you touch me? Would you help me to carry the stone? Open your heart, I'm coming home. Bueno, ya llegamos al final de Aran Caballeriano. Un viernes más. Aquí en Educa 107.3 de la FM. Queridos, Rebeca, se ha ido. Se ha apagado aquí todo. ¿Cómo se ha apagado? Sí, ahora, ¿no? No, no sale nada ahí en la grabación. A ver. Hola. Hola, hola. Sí, Diego, está funcionando. Diego, joder, tío, pues ya teníamos pocos micros ya para la abuela. A ver, ahora, vale, no me lo había cargado, perdón. Lo había apagado. No estaba muerto, estaba de parranda. Madre mía, qué susto. Sí, mira, tiene una tecla aquí. Sí, que pone un off, ya lo sabía, pero no sabía que lo había dado sin querer. Bueno, que estamos llegando ya al final, hemos llegado al final de Arranca Valeriano. Otro viernes más, estamos a 11 de mayo. Pues si estás escuchando esto en otro momento, este programa se emite a partir de las 11, a 11 y media o 12, no, los viernes, no se sabe, generalmente es a partir de las 11, pero... Dependiendo de las circunstancias. No se oye, ¿no? A ver, dale. Sí, se oye, sí, perfectamente, ah, vale. Sí. Pues eso, a partir de, depende de las circunstancias, ¿no? Del momento. Y, pues bueno, esperamos que nos escuchéis más veces. Si estás escuchando por en archive.org, también colgamos en nuestros programas. ¿Esa canción me gustaría para apagar, para acabar? La de... Life is life. No, la, tío. Vamos a poner la del otro día recordando el tema que nos persigue la heavy de ahí. ¿La qué? La heavy, te veo enterado, tú no hables, Darío. La heavy vale. Ahí, las asociaciones de intérpretes y de tal, y todos esos temas nos exigen dinero por emitir música en nuestra radio libre. Una radio que sobrevive gracias a nuestra contribución de todos los socios. Uh-huh. Ajá. Ajá. Y había comentado que a los franceses les empezó a ir bien cuando pusieron guillotinas en la Plaza del Pueblo. Uh-huh. Pues eso mismo. Y como tal... Igual te metí en la casa. Seguimos poniendo nuestros temas. Uh-huh. Que sepan que aquí no hay un duro, no ganamos dinero. Somos una asociación. ¿Qué pasa, Darío? Se hace saber... Que aquí la gente de Radio Cuca no ponen publicidad, no ganan dinero, absolutamente nada. Ponen dinero para hacer su programa. Ponen dinero para hacer su programa, para mantener esto abierto, así que... Y para sobrevivir, para pagar las facturas, no nada más. Me parece muy bien que las intérpretes y los fonogramas y yo qué sé, el resto de gente... quieren cobrar unos derechos por su emisión de sus contenidos, que no sabemos cuáles son porque no nos lo quieren decir, pero no en este medio que está para transmitir libre voz del personal de toda la comunidad que quiera venir aquí a Radio Cuca. Podéis venir a las asambleas de los lunes a las 8 si queréis hacer un programa. ¿Emitís las asambleas en directo? No, pues es bueno, ¿para qué vamos a emitir las asambleas, tío? Hay cosas que igual mejor no emitirlas, ¿no? ¿Para qué? Es una tontería. Cierto. Asambleas, pero las asambleas son públicas, podéis venir a verlas o a participar. Uh-huh. Y si queréis participar de la radio, o sea, no las emitimos porque me parece una tontería, no sé. Y pues bueno, como vamos a acabar siempre. Las asambleas, tío, los lunes. Los lunes a las 8. Si queréis hacer un programa, también podéis venir el lunes a las 8. Nos lo explicáis y, bueno, os explicamos las condiciones y podéis hacer un programa aquí en Radio Cuca. Para todos. ¿De acuerdo? Así que nos despedimos. Valeriano Sánchez. Valeriano Chico. Y yo. Y yo. Valeriana. Y yo. Vale. Y nos despedimos como en Taletón. No tengo nada. Como todos los viernes, a partir de ahora, hasta que nos dejen en paz de la heavy de ahí. Y si viene las GAE nuevamente, pues así seguiremos. Hasta luego. Recordamos que mañana a las 12 estarán los Ases aquí en Radio Cuca haciendo su programa de actualidad de Asturias, actualidad de noticias, y por la noche a las 11 de la noche estará el Pistolero Zurdo. Y no, me da que hay un programa nuevo por las tardes, voy a buscarlo, ahora os digo si hay uno o no hay. Os digo, los sábados, Esto es viernes a las 11 de la noche ahora mismo. O más tarde, ahora son las 3 de la mañana ya. En la rama habla y en el viento fuera. Manantial del monte, donde bebe el lobo. Quien borró el camino, quien secó el arroyo. Y eso, soy yo. palabra que nunca me oyeran. En las ramas habla y en el viento suena. Manantial del monte donde bebe el lobo. ¿Quién borró el camino? ¿Quién secó el arroyo? Y eso son mis pecados. Noche de vino tinto, mañana de vino blanco. Mira si soy desgraciado, que pa' no verme mi sombra tira pa'l otro. Mira si soy desgraciado, que pa' no verme mi sombra tira pa'l otro lado. No tengo coche, tampoco tengo moto, me falta pa' el autobús. No tengo padre, tampoco tengo madre. Huérfano, huérfano soy. No tengo coche, tampoco tengo moto, me falta pa' el autobús. No madre, no tengo padre, tampoco tengo madre. Huérfano, huérfano. Antonio Manuel.